energy field. Humanoid ejection grid active. Detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Subsonic, su podcast de confianza, fuente interminable de reseñas, música y malos chistes. Ja. Con sus compañeros de siempre, el Emiliano, y de aquel lado de la cabina, mi buen amigo. El Pedro. Que vamos a felicitar a Pedro porque ya va a hacer su examen profesional, amigos. A lo mejor cuando ustedes escuchen esto ya lo hizo, a lo mejor no. Ya les daremos esa información. Bienvenidos a los que ya son clientes frecuentes. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por venir a ver qué tenemos que decir sobre nuestro gran temazo de hoy. Y a los que no, pues bienvenidos. Ojalá les guste lo que van a escuchar en este programa. No somos expertos en música, solo somos aficionados. Pero somos aficionados de corazón. La verdad es que le tenemos un gran cariño a la música. Y pues nada, eso sería todo. ¿Qué tienes que decirnos el día de hoy, Pedro? Por favor, saluda a nuestra audiencia. Hola a todos, gracias por estar aquí. Gracias por esa felicitación, amigo. Primero Dios, dentro de 2 semanas, cuando ustedes lo escuchen, ya estaré titulado. Esto es importante porque así el podcast regresa a su programación, a su horario normal, por decirlo de alguna manera. Espero que estén bien, que se estén divirtiendo con esto, con lo que ustedes quieran. Anécdota rápida, hace una semana fui a un evento académico y me tocó hablar en público, y cuando empecé a hablar como si estuviera conduciendo Subsonic y se me hizo muy cagado. Pero ¿qué? Es de celebrarse, ¿no? Porque quiere decir que este programa no solo les está ayudando a ustedes a que conozcan música, sino también nos están ayudando nosotros a mejorar como personas, ¿no? Exacto. Sí, y además pues nos ayudan a que nos den más ganas de seguir haciendo podcast, ¿no? Sí. Esa es la neta. Y ganas de seguir viviendo. Ah. Sí. No, la verdad es que ha pasado un... Todos los días pasa algo de música que nos encanta y por eso queremos iniciar con las noticias. Aquí en Subsonic no somos precisamente fans de música en español. O sea, nos escuchamos música en español, por supuesto. Para ejemplo, este programa, pero el programa de esta semana. Pero no somos generalmente asiduos a figuras de culto como, no sé, Luis Miguel o José José o Juan Gabriel. Exacto. Pero la cosa está en que esta semana, tú bien lo sabes, Pedro, el ex manager de Juan Gabriel, uh-huh, salió a decir que pues el divo de Juárez no está muerto, sino que andaba, no sé si de parranda, pero que anda pues vivito y coleando y que va a hacer una aparición pública en diciembre de este año. Y pues nada, que es como la segunda venida del divo, no sé, es muy raro. Sí, está muy cabrón, amigo. Déjame decirte que cuando yo empecé a escuchar los rumores, no pude inevitablemente pensar en todos esos mitos urbanos que dicen cosas como Pedro Infante está escondido en Chiapas, Tupac sí, sigue vivo y está escondido en un hotel Illuminati en Cuba. Cosas así. O que Paul McCartney está muerto, ¿no? O que Paul McCartney está muerto, que Avril Lavigne también está muerta. Todo pinche mundo está muerto y luego revive y la mamada. Mira, a mí se me está haciendo como muy chistoso, ¿no? Por el hecho de la muerte o no muerte de Juanga, porque no hay que burlarnos de la muerte. Pero claro, se me hace como que muy chistoso el mame que hay alrededor, ¿no? Porque hay algunas páginas que son más o menos confiables y te dan la nota y te lo dan a entender como si fuera algo así totalmente cierto y es como, güey, ¿qué pedo? Entonces, no sé, se me hace como una manera súper cagada y más o menos ingeniosa de darle otro nivel a todas estas teorías conspirativas que hay alrededor de las personas de la música, ¿no? No. Bueno, es lo que me parece. Sí, claro. Es como en la semana, esto es como off topic. En la semana estaban diciendo que este objeto que descubrieron los astrónomos hace no mucho, que le pusieron el Oumuamua o algo así, uh-huh. que es un objeto en el sistema solar que tiene forma de puro y está volando, dando vueltas alrededor del sol. Y no saben qué es, no saben de qué está hecho, ni saben por qué se mueve como se mueve el objeto. Y entonces sacaron en Harvard un estudio que dice que probablemente, o sea, da toda una descripción, ¿no?, de qué podría ser y qué, de qué podría estar hecho, bla, bla. Y al final dicen, pero también podría ser escombro de una nave extraterrestre, ¿no? ¿Quién sabe? Uh-huh. Entonces, todo el mundo perdió la cabeza diciendo, ah, Harvard confirmó restos de una nave extraterrestre. Y es como de, güey, no lo confirmó, no mames. Así se hacen los chismes, digo, pero... Pero pues quién sabe, a ver si Juanga regresa, si no, a lo mejor se crea una nueva religión de los que esperan la segunda venida de Juanga, uh-huh. quién sabe. Pues sí, a ver qué pedo, ya el vato este dijo que después del 15 de diciembre se iba a presentar en público otra vez, entonces no nos queda otra que esperarnos, empezar bien el Guadalupe Reyes, o Guadalupe Reinas, como lo quieran decir, y pues a ver qué pasa, ¿no? Pues a ver qué tal. Y bueno, ya que andamos trepados en el tren del mame y el aguacate, como dicen por ahí, esta semana también se estrenó una película que ha despertado, que ha traído calor al corazón de los más recalcitrantes dinosaurios rockeros y ha traído nueva luz a aquellos que han vivido en una roca desde que nacieron y no habían escuchado a Queen. Huh. Es Bohemian Rhapsody, esta película que retrata la vida de Freddie Mercury. Es en ese sentido un biopic, pero no realmente, pero bueno. Y pues nada, yo no la he visto. La verdad es que me he mantenido como... no sé, como... ¿Sabes? Me interesa... Me llama la atención ver cómo está retratado Freddie Mercury ahí en la película, pero francamente no me quita el sueño no verla, entonces... Pero no sé, el mame que ha despertado es lo más interesante porque empezaron a salir tanto gente que dice, ah, qué bueno que están conociendo a Queen, bla, bla, bla, contra otros que dicen, no, pero a mí me gustaba Queen antes que ustedes, soy mejor, bla, bla, bla, ¿sabes? Y pues nada, creo que ese es el comentario que queremos plantear por aquí. No sé tú qué opinas, pero... Pues opino muy muy parecido, amigo. He notado que el mame y los memes están a full. Por ahí encontré unos muy chistosos en los que comparaban a este Rami Malek con el Ferras. Y pues qué cagado, ¿no? Otra cosa que también quiero señalar, no sé si es como sensación mía o todos lo han notado, pero 2018... ha sido un año de mames interminables alrededor de la música. Empezamos este año con el mame de Luis Miguel, lo seguimos con el mame de la reivindicación del reggaetón, y ahorita estamos con el mame del renacimiento de Queen, y a mí se me hace como muy cagado porque el año musicalmente se nos fue en eso, en mames de qué género es mejor, de por qué este está bien y aquel no, de por qué este es de gente blanca aburrida y este no, y pues madres así. Tampoco he visto la película, no sé si me llama la atención ver qué pedo con la vida de Freddie Mercury. La verdad es que como cantante lo admiro mucho, pero pues nunca me ha llamado como la atención ver qué pedo con su vida. Y aclaro que no es porque sea homosexual, no vayan a empezar de pinches cazadores de brujas a decirme que soy un homofóbico porque los meo. No, sí, fíjate que una de las cosas que sí me llama la atención de la película, otra, voy a hacer una pequeña pausa, disclaimer, estoy un poco malo de la garganta y de la nariz, entonces si me escuchan mormado de repente, es por eso. Bueno, ya, volviendo a Bohemian Rhapsody, una de las cosas que sí me llama la atención por la cual vería la película es porque, no sé, he visto a mucha gente que ha salido encantada de la película, con ganas de volver a ver el concierto de Wembley, del Wembley Stadium, porque al parecer es una gran interpretación la que hace Rami Malek durante esa escena. Entonces eso es, de verdad sí me interesa, me llama muchísimo más la atención. Que bueno, ya si lo comparamos, la verdad, esta película me llama mucho más la atención que Nace una estrella con Lady Gaga y Rocket Raccoon. Así es como, güey, no. No tengo nada en contra de Gaga, me gusta su música, pero creo que es una gran intérprete y compositora, pero no, se me hace demasiado. Esa película ya la han hecho como 3 o 4 veces, ya basta. Oh, ya, eso no lo sabía, amigo, no sabía que Lady Gaga se había figurando en el mundo de la música tampoco. Okay. Que antes de terminar con este pequeño comentario, también hubo un tuit que me hizo reír mucho en la semana. De hecho, no en la semana, creo que fue hace como 2 horas. Que una tuitera por ahí que se hace llamar Sonatas, síganla, es chida. Que cabe decir que Sonata es tiene también su podcast de música clásica. Secuenza, y pues saludos a la banda de Secuenza. Sí, ahí ojalá algún día se arme un crossover. Estaría muy chido, amigo, la verdad. Pero bueno, el chiste es que esta chica dijo que Bohemian Rhapsody es el Coco de 2018. Y pues creo que sí, güey, porque hay una pelea por todos lados. No mames. Que no mames. Sí. Pinches viejos rancios. Pero bueno, ¿qué más nos traes, Emi? Pues mira, yo traigo otras dos noticias porque... A ver, échale. En esta semana, la comunidad emo se regocijó, sobre todo los emos más viejos, porque una banda legendaria, y si no saben por qué es legendaria, les recomiendo que escuchen el podcast sobre música emo que ya hicimos, Mineral, es una banda de culto de la primera época del... rock emo, solo sacó 2 discos en toda su carrera y los sacó casi en años seguidos y después de eso rompieron, pero en este año se cumple 25 años de que iniciaron la banda y entonces decidieron sacar una nueva canción. La canción se llama Aurora. Evoca mucho al estilo que ellos manejan, es una banda emo hecha y derecha. Y pues nada, está muy chida y aparte de eso anunciaron gira, no anunciaron fechas para México, probablemente porque la base de fans de Mineral no es tan grande en este país, pero sí anunciaron en Canadá, en Estados Unidos, Inglaterra. Me llamó sobre todo la atención una de sus fechas en Canadá, porque va a ser en el Lee Palace. Y si no saben qué es el Lee Palace, vean Scott Pilgrim, porque Scott Pilgrim está construido alrededor de mucha de la cultura indie de la música de Canadá, entonces por eso me llamó la atención el Lee Palace. A huevo. Y pues nada, eso solo me hizo decir, ¿sabes? Si Mineral puede volver después de 25 años, yo creo que My Chemical Romance podría volver en algún punto de la vida. ¿Sabes? Sí. Que por cierto, amigo, no sé si se los comentamos en el podcast pasado, pero hace unos días Gerard Way anunció un nuevo sencillo. Entonces Emiliano me pasó el video y notamos que pues los otros güeyes que están tocando con Gerard están usando máscaras. Y en una de esas le dije a Emi, oye, estaría súper cabrón que los güeyes que traen las máscaras fueran los cabrones de My Chemical Romance. Ahorita que estás... diciendo lo del regreso de Mineral, chance en algún mundo muy posible, pues Gerard nos dé como la sorpresa y si regrese con My Chemical, estaría chido. Yo digo que estaría chido. Estaría súper. Ajá. No les alcanzamos a contar de esto porque pasó en el Inter entre que grabamos Subsonic y se los publicamos, pero sí, Gerard estrenó una nueva canción, se llama Baby You're a Haunted House, está muy pegajosa y es muy buena, es como el material de solista de Gerard Way, es muy consistente, y Gerard se encargó también de romper nuestros corazones y decirnos, los otros son músicos X, excepto el del bajo es mi hermano, Pero sí, son otros músicos que encontramos ahí. Oye, chico, ¿quieres salir en un video? ¿Dónde firmo? Ajá. Pues ya, esa es la noticia emo de la semana. Y otra noticia, ya se las había adelantado en podcast anteriores, que ayer 9 de noviembre se lanzó al mercado y en todas las plataformas de streaming la edición de aniversario del álbum blanco de los Beatles, que es el álbum, no sé, es como siempre les digo, un álbum epónimo, siempre dice mucho sobre la banda, ¿no? Porque como que resume todo el estilo y toda, no sé, resume muy bien el espíritu de la banda. Entonces, pues ayer se estrenó. Son siete discos, los primeros dos son el álbum completo, el tercero son demos, una serie de demos que se los conoce como los Escher Demos, y el resto son tomas alternas, y hay tomas muy buenas. La verdad es que la remezcla que hizo Giles Martin, el hijo de George Martin, que era el productor original de los Beatles, la verdad es que las mezclas le quedaron impresionantes. De verdad le puso mucho empeño a limpiar cada pista de cada instrumento para que se escuchara impecable. O sea, es como si acabaran de salir del estudio las grabaciones. Y pues nada, el disco también está en físico, como les decía. Hay tres ediciones al menos. Una que son los CDs, dos CDs del álbum y uno de demos. Cuatro viniles de álbum y uno de demos. O puedes comprar la edición super de lujo que trae estos siete discos que les digo, además de un libro, unas litografías y el vinil. Entonces, pues ahí está, es una edición super de colección. Está super cara, así que si les sobran ahí unos miles de pesos, pues consíguensela, es un gran material. Y para cerrar esta noticia, un algo que leí ayer que se estrenó en el sitio de, creo que es un periódico, el Atlantic, hicieron una reseña de este álbum y lo iniciaron con un párrafo que a mí me dejó estupefacto porque yo nunca lo había pensado así y tiene toda la razón. Dice, si el álbum blanco fuera un álbum conceptual, el concepto sería el siguiente. El cuarteto más grande de la historia, compuesto por dos genios musicales, un gran compositor y un baterista melancólico, están rompiendo y no lo saben. Y dije, vete a la ver, sí es cierto. Es verdad, de eso trata el álbum blanco, ¿no? Y pues nada, si no han escuchado en los Beatles jamás en su vida, lo cual está perfectamente bien, esta es una buena oportunidad para que se me echen un clavado. Y pues conozcan un poco del cuarteto. Si no les gustan los Beatles también está perfecto, no pasa nada. Y pues nada, esa es mi nota de Beatlemana de la semana, amigo. A huevo. Voy a hacer el intento de escucharlo, porque he de decirte, o sea, claro que los he escuchado, tanto por circunstancias de que estoy en un lugar y los ponen, y tanto por decisión propia. Pero no lo he hecho con el detenimiento que me gustaría darles, vaya. Por lo poco que he escuchado, okay, Creo que son una banda respetable y creo que debería escucharlos más. Y pues voy a intentar empezar con ese riesgo que nos recomiendas. Pues sí, y déjame agregar una cosa más. Recuerden que les contábamos en el podcast pasado de Trench que 21 Pilots en su setlist está incluyendo Hey Jude de los Beatles. Entonces eso me puso a pensar en todos los covers que ha hecho 21 Pilots a lo largo de su carrera, ¿no? Mad World de Tears for Fears, Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, no sé qué otro cover ha hecho, Cancer de My Chemical Romance, Jar of Hearts de Christina Perry, etc. Entonces dije, ¿qué clase de covers hace 21 Pilots? Entonces me di cuenta de que 21 Pilots hace covers de pop. Uh-huh. Y eso tiene mucho sentido porque si te fijas un poco, Tyler tiene un gran entendimiento de la música pop. Sabe cómo hacerla y sabe cómo subvertirla para que se escuche pop, pero que no sea tan, o sea, que sea amigable con la radio, pero no tan amigable por su mensaje. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente los Beatles también son una buena experiencia si queremos entender un poco más la música pop de los años 70, 80, 90, porque esas fueron las fórmulas que lo iniciaron casi todo, ¿no? Y pues ya, hasta ahí. Pues ya, síguete con la siguiente noticia, güey. Ah, pues yo no tengo noticias, amigo. Ah, ¿no? Entonces ya empezamos las reseñas y todo eso. Si quieres, digo, tengo un rant que hacer, pero puedo dejarlo para después, pero no es exactamente un rant. Mejor dime qué vas a reseñar, amigo. Amigo, hoy les voy a reseñar una canción y un disco. ¿Con qué quieres que empiece? A ver, ¿qué canción es? Se llama Que te valga verga de Breaky. Y el disco es el Yagyu del dúo que se llama Yagyu. A ver, pues échame la canción, nada más porque me llama mucho la atención el título. Fíjense, Breaky es un rapero de Mazatlán, Sinaloa. La verdad es que no hay como más información aparte de eso, porque es alguien que aún se encuentra muy en la escena del under. Hay muchas cancioncillas de él por ahí por YouTube para que las vayan a topar. Pero nada más, o sea, no dice cuántos años tiene, de qué depende su incursión en el rap y todo, o sea, básicamente no está en Wikipedia. Okay. La rola como les digo, se llama Que te valga verga. Es una rola, fíjense en esto, que en todos los versos, o más bien en casi todos, usa la palabra verga. Pero lo interesante es que el uso de esta palabra se centra como en las multivocidades de la palabra, ajá. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos encontrar estrofas que dicen unas cosas como: yo tengo la culpa por andar tragando verga, no miro para atrás se pela la verga, por ahí me dijeron que te traen a pan y verga, y por ahí me enteré, pero pues sepa la verga, ajá. Entonces, a mí ya se me hace como muy cagado porque este güey como que agarró una de las palabras más ñeras que existen en nuestro español, y lo que hizo fue tomar todas sus pinches significaciones y ponerlas en una rola, y aparte darle un flow que creo que es más o menos respetable. O sea, está chido, no lo encuentro vacíos. Y pues creo que está también como muy bien montado al beat. Y el beat está cagado porque le da como un mood medio chistosón a todo lo que está diciendo. Ajá. Ya. Entonces, pues si pueden, escúchenla. Ojalá también se rían tanto como yo me río cuando la escucho. Y pues así, amigo, ¿qué verga piensas? Ah. Pues suena que es una canción muy vergas. Ah. Ajá. No, pues está interesante. Me gusta mucho cuando los raperos hacen ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente es no una canción de rap, seguramente es una canción que ustedes han escuchado que se llama Qué difícil es hablar el español. Está en internet, en YouTube. Y pues habla sobre todas estas estas palabras que tú en tu dialecto de español las dices con toda la naturalidad del mundo, pero en cuanto pisas otra zona dialectal, se te quiebra el esquema porque dicen, ¿cómo vienes a decirme eso, no? Así como a un amigo le pasó que fue a Argentina y pidió un pan con cajeta, y puta, lo vieron horrible porque ahí en Argentina a la vagina le dicen cajeta. Ajá. Entonces, pedir un pan con cajeta es como, güey, no estés de cochino a la hora del desayuno, por favor. Entonces, sí, me gusta ese tipo de ejercicios, ¿no? También está, no me acuerdo quién canta esa canción en se llama, Alphabet Gymnastics. No sé. O algo así se llama. El punto es que es cada estrofa es con una letra. Y ya después cambia a la B, después a la C. Y conforme va avanzando, la velocidad se hace más mayor, pues. Perdón. Uh-huh. Está la clásica de Natch, de efectos vocales. Exacto. ¿No? Entonces, este es como un ejercicio más semántico, pero también igual está padre, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Exacto, entonces... spoiler alert. Ah, pues está muy bien. Dinos otra vez cómo se llama este muchacho. Breaky. Y la canción Breaky. Es Que te valga verga, que es algo que últimamente he contestado. pero pues ahí está para que la escuchen, amiguitos. Sí, pues muy bien. Y ahora háblanos de tu disco. Del disco, fíjense, por ahí de 2013, dos muchachos muy locos. Uno que nos agrada mucho a mí y a Emi, otro que solo me agrada a mí. Skrillex y Diplo decidieron formar como que un dúo de DJs, obviamente de música electrónica, y le pusieron Jack U. Y nada más sacaron un único disco que se llama Skrillex and Diplo Present Jack U. El disco está producido por Ousla. Si no saben, Ousla es una productora que creo que es propiedad de Skrillex o que anda mucho con Skrillex, una mamada así. Es, creo, de él. Pero bueno, su sello discográfico. A huevo, sí. Y el chiste es que Ousla, dicho sea de paso, está como... Bueno, a mí se me hace muy chingona. Produce cosas chidas, produce Skrillex y a gente que se junta con Skrillex. Y además de todas las disqueras que conozco, creo que es como la que tiene la mercancía más más bonita, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí me gusta porque casi todos sus diseños son en prendas negras y con geometría, entonces está verga, ¿no? Ah, pues sí. El álbum se compone de nueve canciones, tiene colaboraciones con Kiesa, Aluna George, 2 Chainz, Missy Elliott, Justin Bieber y Kai. Ajá. Okay. Como ya saben, pues es música electrónica, aquí no importa tanto la letra, importa, más cómo se escuchen los ritmos, la sensación que te pueda dar. Tiene como dos tipos de canciones este disco. El primer tipo es un poquito así como lo que Skrillex hizo en esta canción que se llama Summit, ajá, okay, que es de su primer disco Bangarang. Y el segundo tiempo ya como que empieza a incursionar en unos ritmos que Skrillex explotó más en su disco, que tiene la portada una cara de un marcianito. Si me recuerdas el nombre, serías una persona muy buena. Reese's. El Reese's, exactamente. Sobre todo en el Mumbatón. Ya saben que a mí me gusta mucho el Mumbatón y por eso pues estuvo chingón el disco. Ajá. Okay. Las canciones que más me gustaron fueron Take You There con Kiesa, Furious con 2 Chainz, To You con Aluna George, que dicho sea de paso, Aluna George tiene una voz muy, muy, muy chida. Yo creo que se anda rifando un tiro con estas morras que últimamente dan mucho de qué hablar, como Georgia Smith, esta Billie Eilish, Kali Uchis y todas ellas. Ajá. Uh-huh. Y Kelani, dicho sea de paso. Otra canción que me gustó mucho fue esta que se llama Mind, con esta cantante canadiense que se llama Kai. Creo que fue la canción que más me gustó de todo el disco. No tiene tanto como una influencia del Mumbatown, pero sí tiene un peso muy cabrón. Creo que también está como en este pedo de Netflix en chill. Y el video, pues, está chido. Es Skrillex, Kai y Diplo viajando por todo el mundo y presentando este dúo de Jack U. Y también salen muchos otros de los artistas que salen en las canciones de este disco. Y la última canción que me gustó fue la de Where Are You Now con el Justin Bieber. Uh-huh. He de decir que me gustó porque creo que la canción está bien, bien producida. El video también me llama mucho la atención porque hagan de cuenta que, pues, Skrillex vive y trabaja en California. Entonces lo que hicieron para este video fue citar a un chingo de fans a una galería de arte y les dieron hojas y les dieron colores y acuarelas y todo esto. Y pues cada fan como que hizo su diseño, los pegaron en la pared de la galería. Y luego como que un fotógrafo pasó a tomarle foto a cada diseño, y luego esos diseños con computadora se los pusieron a la cara de Justin Bieber en el video, y eso se me hizo como que muy chido porque es como un juego tanto de audio como de imagen. Eso se me hizo interesante, es algo que al menos yo no había visto en un video musical, y si ya lo han hecho antes de Skrillex, pues qué chido, pero es la primera vez que lo veo y me gustó. Y pues nada, vayan a escuchar el disco, sí se los recomiendo muy muy cabrón. Está muy cortito, pero está chido, la verdad. Y pues así, ¿tú qué tienes que decir de mí? Pues, bueno, nada más para mencionar, no sé, esta idea del video, no he visto el video, pero al menos como lo describes, me hiciste recordar el video de Dance de Justice, porque que son, o sea, son los dos miembros de Justice, Javier y Jaspar, así como caminando, ¿no? No sé si saliendo de una fiesta o yendo a un concierto o qué, pero sus playeras son blancas y conforme cada acción que van haciendo, el dibujo de sus playeras cambia. Y entonces, no sé, me hizo recordarlo, a lo mejor no es igual, pero no sé, creo que tiene algún tipo de correlación. Ahora, sobre la dupla de Diplo y Skrillex, me parece que hacen una buena colaboración. Los dos son grandes productores. Sobre todo, Diplo es mejor productor. Creo que Skrillex es mejor DJ, mejor intérprete. Y pues nada, te digo, hacen un buen trabajo en varios géneros: electro house, en moonbatón, dubstep, drumstep, drum and bass, etc. Y se me hace muy bueno, de hecho, que hayan incluido a gente como Skrillex, digo, como Skrillex, como Bieber, creo que le da un plus, ¿no?, al disco. Yo no soy particularmente fan de ni de Diplo ni de Bieber, pero reconozco que el trabajo está bien hecho. Y esto me lleva a dos cosas, amigo. La primera es que, hablando sobre este tipo de música de Netflix and Chill, se nos había pasado dar una noticia. Anunciaron ya el cartel del Vive Latino para el Oh, año que sí. viene. Y me acordé del Netflix and Chill porque va a estar en uno de sus principales headliners es The 1975 y otro es Snow Patrol, Editors y había otro, Falls. Ajá, esos son como los más chill que van a estar en el Vive. Fuera de ahí son clásicos, pero así clásicos, clásicos del Vive porque el Vive cumple 20 años. Entonces, me imagino que la idea de estos headliners es precisamente hacer eco a las presentaciones más emblemáticas de su historia. Y entonces está Café Tacuba, están Los Tres, está El Tri, está Bunbury, está, no sé, Los Pericos, que también están los Rastrillos, ¿no? Pura banda así de rock en español, noventero, dosmilero a todo lo que da. Y pues, y va a estar Nach, curiosamente. Entonces, pues nada, solo quería no dejarlo pasar. No sé si tengas algún comentario sobre este cartel. A huevo. Fíjate, es como cagado porque ahorita que dices que lo más así como no latino en el Vive Latino, pues va a ser bandas como Snow Patrol y The 1975. Se me hace muy cagado porque el Vive de este año de latino no tuvo mucho. Si recordamos, los headliners y creo que las bandas en general sí eran como, por ahí dijeron alguna vez unos compañeros, eran más para un cartel del Corona que para el Vive. Y pues no sé, o sea, está chido para la banda que le gusta como que todo ese desmadre, ¿no? Y creo que le vuelve a hacer como justicia u honor a este nombre que tiene el festival, pues que es Vive Latino, ¿no? Sí, Que exacto. creo que ese fue como el objetivo con el que se sacó y pues a ver qué pasa. Yo, la verdad, en lo personal no creo ir, no voy a pagar para ver a Café Tacuba. No me maten, por favor. Pero pues no, a lo mucho iría por The 1975, pero pues mejor me voy a esperar a que vengan solitos, ¿no? A ver qué. Ajá, sí, yo pensé exactamente lo mismo que tú. Dije, a Café Tacuba lo puedo ver gratis algún día en el Zócalo, ¿sabes? O hasta en el A Chopo. los. Ajá, o sea, a los tres ya los vi en el Metropolitan. Y Snow Patrol no soy fan, o sea, me gustan sus canciones. De hecho, lloro con Run, pero pero no, ¿sabes? No los vería. Uh-huh. Por ahí vi un meme que decía, así son las cosas, un año tienes a gorilas, el otro tienes al tri. Pues sí. Ah, porque también va a estar Intocable, por cierto. En el Vive Latino. En el Vive Latino. Verga, güey. Fíjate, ahorita se me está ocurriendo un rant, pero creo que es mejor que digas primero tú el tuyo, amigo. Ah, no, tú échatelo. No, déjalo, lo formulo bien y también deja, pienso si es viable, educado, sacarlo aquí. Pero okay. Bueno, date, amigo. No, lo que pasa es que estaba, bueno, hace un momento mencioné a Justice y de hecho Skrillex también vendría a colación en este comentario que voy a hacerles ahora. Uh-huh. Porque Skrillex se supone que, bueno, él cuenta que él empezó a hacer música electrónica porque fue al Coachella de 2006, uh-huh, donde estuvo Daft Punk. Entonces, dice que eso lo inspiró a él para hacer música electrónica, ¿no? Sabemos que en 2006 él todavía estaba en su banda From First to Last. Uh-huh. Entonces yo creo que ese fue como su despertar electrónico, ¿sabes? Ver a Daft Punk. Y pues Justice, hablando ahora de Justice, siempre lo compararon con Daft Punk, ¿no? Porque salió en el pleno apogeo de Daft, uh-huh, apareció Justice. Y entonces dijeron, oye, también son dos, también son francesas, no serán los mismos, les estarán copiando, ¿qué está pasando? Uh-huh. Entonces, Justice y Daft Punk hicieron del 2007 un gran año en música electrónica. Y posteriormente apareció Deadmau5, ¿no? Que era... Que también las comparaciones con Daft no pararon porque... ¿Por qué tiene esa estructura en su concierto? ¿Le estará copiando a Daft Punk? ¿Será, uh-huh, también la cabeza de ratón que le estará copiando? ¿Qué, uh-huh, está pasando aquí? Uh-huh. Entonces, siempre... Las comparaciones con Daft nunca se hicieron parar. Y en aquel lejano 2011, que era cuando Justice otra vez se puso de moda por su disco Audio Video Disco y Deadmau5 venía a México a cada ratito, sobre todo a Acapulco, Cancún y así, pues las comparaciones proliferaban y yo en mi plan de super fanboy de Daft Punk decía no los comparen, Daft Punk son dioses, bleh, bleh, bleh. Pero ¿qué crees, amigo? Que esta semana tuve a bien escuchar el último disco que lanzó Deadmau5, uh-huh, que se llama Where's the Drop At, que no es otra cosa que varias de las piezas de sus últimos discos. Si no me equivoco, es del Wild 1-2 y del... no me acuerdo, es de algún otro que sacó recientemente. El punto es que tomó canciones de esos discos y les removió casi toda la parte electrónica, dejando solo un sintetizador bastante sencillo, pero le agregó toda una orquestación. Por eso el disco se llama Where's the Drop At, ¿dónde está el drop? Uh-huh. Aquí no hay drop, o sea, porque le removió toda la parte electrónica, ¿no? Le puso pura orquesta. Entonces me pareció fantástico porque crea una serie de ambientes y crea una verdadera sinfonía. Ahí es donde te das cuenta de que el señor Joel Zimmerman, el verdadero nombre de Deadmau5, es un gran compositor. De verdad es un gran compositor. O sea, eso lo dejó ver con piezas como Strove o como Right This Second. Pero ya hacer esta cosa fue fabulosa. Y al terminar de escucharla solo me vino un pensamiento a la mente. Hay un documental que se llama Daft Punk Unchained, que pues narra toda la historia de Daft Punk. Y en este documental están narrando cómo compuso Daft Punk el soundtrack para Tron Legacy. Y entonces el productor está diciendo, intenté dejar solo la parte de la orquesta y solo la parte electrónica. Y dije, no puedo quitar ninguna de las dos. Las dos son geniales, las tengo que dejar juntas. Y entonces me puse a pensar, ok, a lo mejor Deadmau5 no puede dejarlas las dos juntas porque no suenan tan orgánicas. Pero la parte de orquesta solita suena fabulosa, ¿no? Y luego me puse a pensar en lo que ya les contaba del último disco que sacó Justice, que fue el Walmart Worldwide, que pues es básicamente su setlist tal cual en los conciertos, pero en una versión de estudio. Y entonces llegaron a una conclusión, dije, Justice y Deadmau5 llegaron a ser mejores Daft Punk que Thomas y Giman. O sea, lograron algo que a Thomas y Giman les tomó años lograr. O sea, hacer un concierto tan legendario como el Alive 2007 o un... Eso les tomó al menos unos más de 10 años. A Justice solo le tomó menos de eso. Y igual, hacer una sinfonía tan grandiosa como la de Tron Legacy les tomó casi 20 años. Y a Deadmau5 le tomó también menos de 10. O sea, eso me parece fantástico porque sí, es obvio que Deadmau5 y Daft Punk, que Deadmau5 y Justice tienen mucho de Daft. O sea, sí se nota que Daft es una fuerte influencia en ellos. Pero, ¿qué tan fuerte es que, maestro, ya aprendí esto de ti y mira, ya lo mejoré? ¿Sabes? Me parece algo fantástico. Y no sé, quería compartirles ese descubrimiento porque para mí fue algo impresionante. ¿Tú qué opinas sobre esto, Pedro? También me impresiona, amigo. Fíjate que me gustaría escuchar la reacción de Thomas y de Giman, a ver qué dicen. No sé si vaya a ser una reacción tipo bajista de los Misfits, que está como que muy orgulloso de que muchas bandas hagan covers de sus rolas y así. Eso por un lado. Por el otro, también creo que tiene que ver mucho como con los modos de producción, ¿no? Por lo que nos contabas el día que reseñamos el Discovery, pues Daft Punk empezó por ahí de los 90s, cuando la música electrónica todavía se hacía como con sintetizadores y cuando el internet todavía no estaba como muy arraigado en la sociedad. Ajá. Entonces, eso quieras o no, pues también como que los limitó un tanto en tanto en el modo de producción como en el modo de distribución, porque en los 90s pues las personas que eran músicos y que eran conocidos como mundialmente eran porque estaban como muy muy allegados a grandes disqueras y tenían una difusión muy cabrona y la mamada, pero si eras músico en ese tiempo y eras de la escena como underground, pues técnicamente como que salir de tu país pues no era como muy posible. Ajá. Y pues creo que Justice y Deadmau5 ya llegaron en un tiempo en el que el internet estaba un poquito más abierto y en el que ahora ya se podía topar música de muchos lugares del mundo y de productores independientes y así. Entonces creo que eso como que también les ayudó a mejorar lo que en su momento hizo Daft Punk. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ah. No, pues sí, sí, el internet definitivamente ha tenido un impacto enorme, no solo en la electrónica, sino en el hip hop. Digo, tenemos toda una generación de raperos que van a nacer de SoundCloud. Exacto, ¿no? Exacto. Pero vaya, a mí lo que me impresiona es que, no sé, que hayan llegado tan lejos gracias a Daft Punk. Eso es lo que me impresiona, pero bueno, se los dejo a su criterio. Vayan, escuchen estos dos discos. El Woman Worldwide, ya se los habíamos recomendado anteriormente, pero Where's the Dropout está, ay, creo que si no está disponible en Spotify, pueden o descargarlo de iTunes o escucharlo en Tidal. Entonces, pues eso. Y amigo, ¿te parece bien si pasamos a las recomendaciones para darle paso a nuestro temazo? Sí, amigo, me parece muy bien. Perfecto. ¿Quieres empezar? Pues sí. Ahora, bueno, venga. Como en las últimas ediciones de este su programa, vengo un poco corto de recomendaciones. Bueno, ahora la verdad no tanto, traigo como que cuatro cosillas ahí. A ver. La primera, yo creo que hoy voy a salir colgado de aquí, amigo, porque mi primera recomendación es la canción de la de Sorry, del Justin Bieber. Ah, está bien, Les voy a decir por qué. El otro día, cierto personaje de Twitter, que cuyo nombre no voy a decir porque me da pena, me recordó que esta canción me gusta, pero antes de esto me gustaba así, nada más como por el ritmo y todo, ¿no? Ya después cuando esta morra, ay por Dios, cuando esta morra me recordó que me gustaba esta canción, como que me puse a analizarla y dije, güey, esta rola es como súper chingona para pedir perdón y no le pide nada a cualquier poema pitero que quiera expresar algo en este mismo sentido, ¿no? De cuando tienes acá como problemillas con la pareja. Sí, me estoy refiriendo al pinche Girondo y su puto espantapájaros. Pero sí, o sea, sorry, a pesar de la simpleza que tiene como todo lo anglosajón, pero ya saben que a mí me gusta la simpleza y ahorita les voy a hablar de eso. A pesar de esa simpleza, es como que sí expresa ese mood de cuando uno sabe que la cagó y se quiere disculpar. Ajá. Entonces, Justin Bieber te dice como, no, pues yo sé que la cagué y sé que te dejé ahí sola valiendo verga, pero pues a poco ya es muy tarde para pedirte perdón, porque eso es lo que uno hace técnicamente cuando la caga, ¿no? No me van a dejar mentir. ¿Me las echo todas o una y una? Échatelas todas, amigo. Va. La segunda es que deben empezar a incursionar en este género que se llama mumbatón. Ya se los hemos mencionado varias veces aquí, pero últimamente le he estado poniendo más atención. Muchos van a decir que es paint y es lo mismo que el reggaetón, pero la verdad es que creo que hay unos ciertos aspectos por ahí que permiten diferenciar el mumba del reggaetón, y son principalmente que el mumbatón es más electrónico, es más pesado, tiende mucho a distorsionar las voces, como Kanye West lo hace en The Life of Pablo, que no les hemos hecho una reseña de The Life of Pablo, Ah, se las debemos porque ese disco está bárbaro. Exacto. Pero bueno, escúchenlo, pueden empezar a escuchar cosas como este último disco de Skrillex que se llama Reese's. Otra canción que tiene por ahí J Balvin con Anika que se llama Machica, está chida. También algunas canciones de Knife Party para que se vayan como que dando un quemón, ¿no? Y ya que descubran más canciones de ese género, van y me las pasan a la página de Subsonic porque pues le tienen que dar like y aparte necesito topar más mumbatón porque me gusta mucho. Oigan, sí es cierto, a mí siempre se me anda olvidando eso, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Subsonic-Podcast y en Twitter como @SubsonicMP. Ajá, y amigo, esto ya lo hemos hecho varias veces también, pero ahora sí me voy a pasar de verga. Les voy a recomendar una película malísima, bueno, a mí se me hizo mala. La película es Lords of Salem. ¿Ya sabes de qué película estoy hablando, Emi? No, debo decir que no me suena. Mira, la película se llama Lords of Salem, The Lords of Salem, una madre así, y la produce, y creo que la dirige también, nada más y nada menos que Rob Zombie. Ah, ok. La protagonista es la que era la esposa de Rob Zombie en ese año en el que salió la película, no sé si siga casado con ella. Para no hacerles spoiler y cosas así, la película trata de una morra que está como destinada a ser la madre del anticristo, fin. Y pues no es spoiler porque varias películas tienen esa trama. Hay que recordar el bebé de Rosemary, la pinche profecía y todas esas madres. El chiste es que les quiero recomendar esta película, además de que está dirigida y producida, creo, por este güey de Rob Zombie, porque creo que el hecho de que este güey la haya metido sus manos ahí tiene que ver con que creo yo que esta película es como la versión light del satanismo en el metal. Si los güeyes de Venom hubieran agarrado y hubieran hecho una película sobre lo que ellos dicen en sus letras, hubiera salido esto. Ajá. Yo se la recomiendo porque, pues sí, tiene muchos elementos del heavy metal, tiene muchos elementos del satanismo, pero la verdad es que son cosas como que muy, muy, muy livianitas. Y pues si quieren como explorar todo ese pedo del metal relacionado con el que no debe ser nombrado, y no me refiero a sus exes ni a AMLO ni a Voldemort, pues es una buena opción. Muy bien. La última recomendación es algo que acabo de descubrir este fin de semana y me pasó algo muy interesante. Es un canal de YouTube. El canal se llama Colors. Y en este canal hagan de cuenta que los güeyes que producen se encargan de meter artistas más o menos emergentes a un cuarto de un color diferente para cada uno de ellos. Ajá. En este cuarto, en el techo, está colgado un micrófono. El artista tiene unos audífonos donde le corren la pista de su rola y ellos la interpretan. Ya tienen videos con George Smith, con Kali Uchis, con Billie Eilish, entre muchos otros. A mí se me hace interesante porque creo que esto del micrófono en el techo les da como cierta libertad de interpretación. Y creo que eso le da como un toque muy, muy chidito a la rola en cuestión, en tanto que se ven como más libres y en tanto que no tienen ocupadas las manos, como que se pueden mover más y en cierto sentido sus gesticulaciones como que le dan más sentido a la rola. No sé, esa es la sensación que me dio a mí. Hasta ahorita solo he visto las interpretaciones de George Smith y la de Billy, las cuales me gustaron, tienen un sonido de voz muy limpio y pues nada, vayan a checarlo. Porque neta hay un chingo de videos y hay como que para que escojan. Y también como si quieren conocer más música y música sobre todo que se está haciendo hoy en día. Pues ahí está esa recomendación. ¿Tú qué nos traes, Emi? O más bien, ¿tienes algo que decir de mis recomendaciones? Antes de que... A ver de tus recomendaciones. No sé, la de Lords of Salem me parece interesante. Más porque... tengo también conocimiento de algunas producciones también de Rob Zombie, como, ay, no me acuerdo cómo se llama esta, del Super Visto, que es, el título hace referencia a la canción de Rob Zombie de Super Beast, pero aquí es el Super Visto, porque es como un superhéroe o algo así. Y la película es animada, es muy, no grotesca, ¿cuál es la palabra? Muy... escatológica. No, irreverente, algo así. No sé, es muy vulgar, digamos. Ya. Pero la animación es impecable, pero sí es bastante vulgarzona la película y violenta, por supuesto. Y también él produjo alguna vez una película de Halloween. Ven que ahora ya está sí, la sí, última sí. película de Halloween. Bueno, él produjo una hace como 10 años o algo así. Y sobre el canal que recomendabas, me hiciste recordar que en la semana vi algo que les quiero compartir. Que nuestro amigo Tyler Joseph, ya es nuestro amigo porque lo vamos a ir a ver en mayo. Exacto. Nuestro amiguito Tyler fue a los estudios, al estudio 1 de la BBC, a grabar versiones de piano de 3 de sus canciones, 2 de Trench, una de Blurry Face y un cover de Damien Rice. Hizo un cover a piano de Wright, que es hermoso. Yep. E hizo dos nuevas versiones, una de My Blood y otra de Neon Gravestones. Neon Gravestones, bueno, al menos a mí, al ver esta nueva interpretación, me hizo darme cuenta de que neta estaba enojado cuando compuso esa canción, ¿eh? Sí fue como de, no, ya dejen de alabar a los suicidas, no, dejen de decir que son gente valiente, bla, ¿sabes? No sé, como que siento que esa era la fuerza que tenía Tyler al componer. Más información sobre esto en nuestro podcast pasado. Y pues nada, me hiciste recordar eso, pero esas no son mis recomendaciones de la semana. Digo, les recomiendo que vayan a ver estos videos de Tyler. Háganlo, porque son muy buenos. Pero bueno, yo les traigo mi trauma de la semana. Fue That's the Spirit de Bring Me the Horizon. Este disco salió en 2015. Verán, yo conocí a Bring Me the Horizon desde que compraba la revista Grita. Pero como eran muy hardcore, a mí no me gustaban. Y pues los dejé de lado. Entonces, el año pasado que falleció Chester, Oliver Sykes apareció cantando Crawling en el homenaje a Chester. Y a mí me pareció fabuloso. Dije, ya, se acabó el homenaje, contraten a este vato para que reemplace a Chester. Y entonces me causó curiosidad, dije, voy a escuchar un poco más. Pedro estaba ahí presente cuando me pasó eso. Estuvimos compartiendo canciones de Bring Me the Horizon ese día, pero bueno. Entonces, desde ese día me quedé trabado con la de Throne, porque me parecía una gran canción y creo que sería perfecta para un opening de Game of Thrones, si fuera anime. Y entonces, este fin de semana dije, ok, voy a escuchar el disco completo, a ver qué tal está. Y puta madre, me voló la cabeza. O sea, ese disco es fabuloso. Está muy bien hecho porque justo hablando sobre esto de las fórmulas pop y cómo es bueno de que los artistas tengan este manejo del género pop para poder resaltar en la radio o en las listas o donde sea. Aquí Bring Me the Horizon hace eso. Como que ya entendió cuáles son las fórmulas de su género para poder hacerlo pop. Y entonces tiene, por ejemplo, una canción que a mí me fascina, que se llama Follow You, que es, puta, es una canción hermosa, no solo por la letra, sino por la composición. No das crédito de que sea Oliver Sykes el que está cantando. Así te lo pongo. Ya. Y hay otras, ¿no? Como Avalanche, está Happy Song, está la última que cierra el disco, que se llama Oh No. Y tienen otras como What You Need, se llama Blasphemy. No sé, hay muchas canciones ahí. En serio, vayan a escucharlo. Es fantástico. De hecho, hace poco Bring Me the Horizon sacó una nueva canción, se llama Mantra. Y eligió a México para presentarla, igual que Interpol, pues nada, esperemos que los vengan el próximo año, estaría buenísimo verlos. A huevo, sí. Y pues bueno, ahora mis cuatro recomendaciones, como cada semana, les voy a dar un cover, una canción larga, un disco epónimo y un concierto. Les voy a recomendar el cover que hizo hace poquito nuestro amigo Tyler, The Creator. Hizo un cover de You're So Mean, Mr. Grinch, para la próxima película animada del Grinch. Esta canción no pudieron haber elegido a alguien mejor para hacer este cover, porque Tyler tiene una voz muy puta profunda. Sí. y pues es fantástico oírlo. Les voy a recomendar una canción larga. Esto es de un saxofonista, un jazzista. Se llama Ambrose Akinmusire. Él es un jazzista, pues, contemporáneo. Ha aparecido en colaboración con otros raperos como Kendrick Lamar. Él toca el sax en la canción Mortal Man del To Pimp a Butterfly. Y sacó un disco este año con una canción que se llama A Blooming Blood Fruit in a Hoodie. La canción dura como 12 minutos y tiene el rap de Cool AD, ex miembro de la difunta banda Das Racist. Y es una chulada esta pieza, porque tiene toda esta instrumentación de jazz, pero aparte tiene cuerdas, como un cuarteto de cuerdas. Y el libre flujo de conciencia de Cool AD es una locura. Vayan a escuchar esta canción, por favor. Está enferma, pero bueno. Y ahora un disco epónimo. Les voy a recomendar el disco epónimo de los Deftones. Esta semana estuve escuchando los Deftones porque el pasado 3 de noviembre estuvieron en concierto con Mike Shinoda en algo a lo que llamaron el Día de los Deftones. Y pues tocaron sus más grandes éxitos y tocaron fuerte. Y pues nada, Deftones, el epónimo, es un gran disco. Trae éxitos como Blood Cape, Minerva y Hexagram, que es mi favorita. Y por último, un buen concierto que les voy a recomendar. Me voy a trepar al tren. Vayan y en YouTube, o vayan a su tienda de DVDs más cercana y busquen, por el amor de Dios, el concierto del Wembley Stadium de Queen. Háganse un pinche favor y vean ese concierto, porque es para algunos el mejor concierto de la historia. Yo no pondría mis manos en fuego por eso, pero sí es un momento histórico, eso es cierto. Y pues nada, esas son mis recomendaciones, amigo. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Creo que voy a ver ese concierto de Queen, a ver qué pedo, porque la verdad es que solo he visto así como que canciones sueltas, nunca lo he visto completo. Ajá. También me llamó mucho la atención este disco de los Deftones, porque recuerdo que cuando yo era joven, por allá de 2009, pues no, sí lo quiero escuchar completo, porque sí me gusta el nu metal y he escuchado mucho nu metal a lo largo de mi vida. Ahora ya no tanto como lo hacía antes, pero creo que una de las bandas a las que menos les puse atención fueron los Deftones. Entonces los voy a escuchar como para ver qué pedo, ¿no? Y amigo, si me das permiso, quiero hacer una última recomendación. Por favor. Como sabrás, ahorita hay una especie de crossover entre Subsonic y otra página. Ah, sí. Que sería Subsonic X Hablemos de. Fíjense, estos vatos de Hablemos de no se dedican a hacer podcast, se dedican a hacer videos que tienen que ver con las opiniones que ellos tienen sobre casi todo lo que ocurre hoy. Y también se dedican a hacer entrevistas a personas que tienen que ver con producciones culturales actuales. Entonces la recomendación es que vayan a su página que se llama Hablemos de, les den like, también vayan a su canal de YouTube, se suscriban y pues así. Y si les dicen que van de parte de Subsonic, les van a hacer un descuento. No es cierto. Pero no, así vayan, la verdad es que el proyecto está interesante y creo que los chavos tienen con qué. Yo hablando como si ya fuéramos la verga, güey, nada mames. Pero pues vayan y denles like y así, y amor y lo que quieran. Sí, la verdad es que nos cae bien la banda de Hablemos de, y pues es un poco, no sé, retroalimentación. Vamos, ambas páginas estamos iniciando, entonces pues vemos esto como una oportunidad de echarnos la mano, ¿no? Tirar paro. Exacto. Entonces, pues nada, bueno, si no tienes nada más que decir, amigo, ¿qué te parece si pasamos a nuestro temazo? El tema de hoy es, como ya lo saben, rap en tu idioma. A huevo. Y pues vamos a empezar con una canción bien, bien chidita. La canción se llama El Diablo Anda Suelto. Es la Santa Grifa. A huevo. Son mexicanos. A huevo. Y pues ahorita regresamos a fletearnos este pedo. Simón. Últimamente he escuchado muchos rumores de gente que comenta sobre un ser extraño. Nadie sabe en realidad de qué se trate, pero se rumora que el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto si es que me lo topo. Como quiera, los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto si es que me lo topo. Como quiera, los dos estamos igual de locos. Y mira dónde lo vine a topar. Apenas había escuchado el rumor, iba a salir del cantón, pero antes que prendo un blon, y del espejo salió ese cabrón diciéndome pinche sapo. Yo le dije para nada y que le rolo al vato. Usted fúmese y póngase carnal. No es mucho, pero la chompa te ha de alojar. QSE, quiero paniquear, pero no contamos con cash. Ash, eso es lo de menos, me dijo y pegó la carcajada. Si supieras lo fácil que es conseguir lana, agarra una navaja y dale al primero que veas. Te juro que te mato si no te caes con la feria. Dame el celular, cartera y procura no hacer muchos pinches panchos, que si me cacha la jura, mi ser jura darte en toda tu madre. Navaja la yugular y ya no creo que te salves. Ándele, váyase a su destino, que yo seguiré el mío, robando para drogarme y sentirme vivo. Ahora ya ando empiedrado y no recuerdo nada. El último que escuché fue: voy con tu otro camarada.

este idioma en música, al menos. Sin embargo, pues ya hemos hecho, sobre todo Pedro ha hecho más reseñas de raperos en nuestro idioma, ¿no? Por ahí te aventaste una de KCO, uh-huh. Te aventaste alguna de Cartel de Santa. Exacto. ¿De quién más te aventaste? Del Breaky. Del Breaky. Sí. Ajá. Ah, por ahí también les hicimos de, ¿cómo se llama? De Sailor Fag. Ajá. La de Rap Bruto también. Exacto, exacto. Y del Cato, ¿no? Saludos a Cato. Sí. Pues sí, saludos a Cato, porque hoy tenemos una sorpresa referente a Cato. Ajá. Pero bueno, y bueno, como ya les decía, pues ya hemos hecho algunas reseñas de rap en español, te les digo, sobre todo Pedro. Pero hoy quisimos hacer algo especial porque cuando hablamos de rap en nuestro primer programa, estábamos morros y se nos hizo fácil hacer a un lado el rap en nuestro idioma. No, pero sobre todo porque hay mucho que decir. Es más, deberíamos empezar por ahí a decir que pues... no sé, es que creo que en España, al menos, el rap se empezó a popularizar por ahí del 85 y fue más por influencia de MTV, ¿no? Ya sabes, porque como que en MTV pasaban estos videos de Public Enemy y de NWA y todo eso, y pues ya inspiró mucho a la banda española, y pues eso dio paso a raperos como Los Violadores del Verso en los 90s, ¿no? A la Mala Rodríguez, a Nach, el Chojín, Porta, Rapsus Clay, no sé, todos ellos. Y pero en México la influencia fue muchísimo más directa, porque pues, no, o sea, tenemos Estados Unidos arriba, güey, es como... Pues sí, sí. Es inevitable, ¿no? Y pues todas esas migraciones de gente latina, ¿no? Toda esa influencia de los barrios latinos del Bronx y de California y todo esto, pues hizo que se nos pasara para acá muchísima de su cultura, ¿no? Ejemplo de ello es Cypress Hill, ¿no? Que tiene un disco completamente en español. Que dicho sea de paso, amigo, uno de los videos de ese disco de Cypress Hill está acompañado con la presencia de los integrantes de Control Machete. Ajá, que también empezaron por alrededor de esa época, ¿no? Mediados de los 90s. Sin embargo, a México nos llegó el rap de una manera medio acá, porque no sé, como que en los 80s no terminaban de entender el rap, las altas esferas del poder, poder musical, no acababan de entender qué pedo con el rap y hacían rimas muy, pero muy, muy, muy mamonas, así como ¿cómo se llama este vato? ¿Calo? No me acuerdo, pero es un señor que siempre hace rap, según él, y que es comediante, y también dice sus definiciones. No me acuerdo cómo se llama este comediante, pero bueno. Ajá. Él se aventó una versión en español de Rapper's Delight y le puso el cotorreo. No sé por qué, pero bueno, esa fue como nuestra primera introducción al rap. Luego vino Caló a finales de los 80s, principios de los 90s. Y después vinieron más, ¿no? Que igual no terminaban de entender el género. Por ejemplo, hay una canción de Las Ardillitas de Lalo Guerrero que se llama El Rap de la Navidad y es espantosa. Porque igual es este tipo de rap como... Sí es como Rapper's Delight, pero pues es, no es... No sé, es que no terminan de entender que el rap es ritmo y poesía. Ajá, exacto. Pero bueno, en fin, después del 92 la escena del rap en México empezó a crecer muchísimo. Gracias, desafortunadamente, a Calvo. Casi a la par de Calvo surgió Molotov. En Argentina surgían cosas como Illy Curiaquian de Valderramas. Y pues a partir de ahí se generó que Control Machete, que Cartel de Santa, que Acuid, que Big Metra, Boca Floja, Secán, ya sabes. Ajá. Y entonces pues de ahí para el Real, ¿no? Empezaron a pular aquí la mar, ¿no? Boca Floja. A pular. Sí, a Boca Floja. Skull 77. Ya, no, estoy acordando del CCH, güey. Sí, ya empezaron así como a surgir muchísimos. Y pues hasta ahora es cuando ya se está empezando a crear una verdadera escena del rap en español, ¿no? Exacto. Y nosotros, ya comentábamos en programas anteriores, creemos que es a este encuentro entre Nach y Residente, que es básicamente el encuentro entre la escena del rap latinoamericano, uh-huh, como la escena del rap español, se dan un encontrón, ¿no? Exacto. Y es quizá, quizás sea el momento cumbre de la escena del rap en español. Ajá. Yo tendría que agregar, amigo, que ahora sí, como dicen nuestros amiguitos gringos, el hip hop está teniendo su momento, no solo en español, sino en inglés y a nivel mundial. Como nos podemos dar cuenta, este programa empezó con eso, con que el hip hop ahorita es como que el género más cabrón, más vivo, tanto que el año pasado fue el género más vendido en Estados Unidos. El rock se está muriendo, lo está matando su fandom, pinches viejos rancios. Ahora, otra cosa que yo, ya hablando un poquito más de rap en nuestro idioma, rap mexicano. Número uno, nosotros estamos haciendo esto porque somos agentes contratados por Kendrick Lamar y Dr. Dre, y nuestra misión es llevar su palabra de hip hop a todo el mundo. No es cierto. Lo hacemos porque nos gusta. Número dos, algo que yo he notado es que, pues a lo mejor y no está chido compararnos con Estados Unidos, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que en Estados Unidos ahorita el género la está rompiendo como no hubiéramos tenido una idea en años pasados. Están saliendo producciones muy buenas, producciones con mucho contenido. Y eso está chido. Y el género está teniendo un éxito tal que está teniendo aceptación ya no solo en la comunidad afroamericana, sino también ya entre los blancos. Ajá. Ya los blancos, y no solo los blancos, sino también los latinos y los asiáticos, los verdaderos hijos de Israel, dicen por ahí, referencias. Pues están adoptando este género. Aquí en México es un poquito diferente la historia, porque todavía tenemos como que este estigma de el rock es lo chido y el rock es el género más culto y es el género para los más inteligentes y su puta madre también. Que en lo personal me caga, porque a veces las personas que hacen y escuchan rock son unos verdaderos orates. Y lo más cagado es que pues no se exploran nuevas bandas de rock, ni lo nuevo que se está haciendo en rock, sino que se siguen escuchando cosas como Kiss, Guns N' Roses y todas esas cosas que ya son ultra clásicas y que en otros lados del mundo, salvo en México, siguen teniendo éxito. Ajá. O más bien que en México siguen teniendo éxito y en otros lugares del mundo no. A eso tenemos que agregarle que la escena del rap mexicano tiene cosas muy muy buenas, como las que ya mencionamos y las que les vamos a mencionar. Hay gente muy talentosa, gente muy capaz, gente muy dedicada, pero el problema de que, o más bien, la razón por la que yo creo que el rap mexicano no ha tenido ese boom en México es que, pues aquí, el rap, el hip hop se ve como un símbolo de pobreza, un símbolo de personas marginadas, símbolo de personas que no, pues que no tienen cultura, y en tanto que no tienen cultura no merecen ser escuchadas por esas altas esferas de la música. Lo cual, como sabemos, pues no es cierto. Las personas que hacen rap tienden a ser personas como muy estudiadas, tal vez no académicamente, pero sí literariamente, y lo sabemos de primera mano. Y pues así, creo que esas son cositas como en general del panorama del rap en México. ¿Qué más tienes que decir, Emi? Pues, a ver si yo tenía que hacer un comentario, pero ya. Hazlo, güey, no hay pedo. Pues es tu programa, güey. No, es que ya se me olvidó. Muerte a los dinosaurios. Bueno, perdón. No es cierto. Sí, a huevo. Pues no sé, mira. Pues sí, esa es básicamente la postura de Subsonic ante el rap y ante todo lo que está generando a su alrededor. Y pues nada, aquí les vamos a poner tres ejemplos más o menos recientes de cómo... Tres buenos ejemplos más o menos recientes de cómo el rap se puede hacer de una manera interesante. Ajá. En español. Exacto. Y creo que Pedro nos tiene una primera buena propuesta. Claro que sí, amigo. Vamos a regresar a los años de 2010, cuando Lady Gaga aún la rompía, cuando estábamos entrando a nuestra educación media superior, a que buenos tiempos no se hubieran acabado. Y el disco que les voy a reseñar es de esta banda de rap que se llama Código 36. El disco se llama Crónicas de un Demente. El título está chingón, está imponente. Fíjense, Código 36 es un grupo de rap de aquí del norte de México, creo que específicamente de Monterrey, espero no estarme equivocando. Estaba formado por Antonio López alias Cruel, Adán Zapata, Diego Salvatore y Bone. Lamentablemente todas estas personas que acabo de mencionar ya fallecieron. Existe un quinto integrante por ahí que creo que está desaparecido. La verdad no sé muy bien en qué circunstancias se nos fueron estas personas, pero pues qué lástima, porque creo que tenían mucho talento. Ahora, en mi opinión, este disco es un discazo. Ajá. Primero, porque los beats para mí están muy, muy bien producidos. Tienen una definición muy chingona. Y con definición muy chingona quiero dar a entender que son como muy limpios. O sea, no se escucha nada de estática, no se escuchan cosas como que bzzz, y cosas así que puedan como echar a perder una canción. Eso por un lado. Por otro, líricamente el disco también está muy cabrón por dos razones. La primera es porque estos güeyes tienen una habilidad vocal muy respetable. No encuentro vacíos en su flow. Sus versos están muy, muy bien montados al beat y le dan un ritmo que te hace a sentir de manera casi automática cuando empiezas a escuchar las rolas. Ajá. Ahora, la otra cuestión tiene que ver un poco con el breaky. A breaky le respeto que hace una presentación ñerísima de todas las significaciones de la verga. Ajá. Por otro lado, como lo vamos a ver más adelante, perdón por el spoiler, Emi, pero Kato, ya habíamos comentado que nos late porque no toca como que lugares tan comunes en lo que dicen sus letras, ajá. Pero estos güeyes están como en un término medio entre Kato y Breaky porque hablan una de ñeradas que no mames, o sea, en serio, sus rolas son súper ñeras, pero también... En algunas no usan palabras tan groseras y todo esto logran hilarlo como de una manera muy muy agresiva. O sea, haz de cuenta que es como una persona súper mal hablada, así como yo, que te está hablando súper emputado, pero logra darle un ritmo muy muy cabrón a sus rolas. Ajá. Ahora, esto de las ñeradas, creo que es muy importante porque si bien dicen un chingo de groserías, logran describir cosas muy muy humanas, de sentimientos, de perspectivas respecto de la vida y así. Es un pedo como lo que se dice de la narrativa anglosajona. Como sabrán, los autores de esta vertiente dicen cosas muy cabronas con palabras muy cotidianas y no necesitan como que subirse así a metáforas ultra rebuscadas para decir cosas muy complejas. Y estos vatos es un poco parecido porque usan las palabras más usuales que hay entre la raza para decir que se sienten de la verga, que están en crisis, que están tristes, que aman, que odian, que extrañan, que etcétera. Ajá. ¿Algo que tengas que decir hasta aquí, Emi? Nada. No, creo que no tengo ningún comentario todavía. Vale. Así que, por favor, sigue. Algo que también tengo que señalar es que se nota una influencia así chiquita de flow español. Ahorita que mencionas este del rap español, pues sí influyó muy cabrón en el mexicano y creo que este disco es como la prueba porque a veces siento que se le puede encontrar un ritmo más o menos ahí como de los violadores del verso. A lo mejor sí son su influencia directa, a lo mejor no, tal vez solo estoy Especulando, pero pues también creo que tiene que ver con este sentimiento de la época, porque, o sea, no sé si te hayas dado cuenta tú, Emi, no sé si ustedes lo sepan, pero por ahí del 2010 también como que los españoles estaban llegando muy cabrón acá a México, sobre todo por Porta y los Violadores del Verso, y pues eran de los más escuchados entre la banda, ¿no? Y creo que obviamente pues tuvieron que ser las influencias de las personas que en ese tiempo se dedicaban a hacer rap. Ajá. Claro. También algo que tienden a hacer estos vatos de Código 36 es que hacen algo que hace gente como KCO, como Kendrick, como J. Cole, y esto es echarse flores a sus habilidades, lo cual se me hace muy adecuado porque creo que tienen con qué, y además hacen algo que voy a llamar como rap lírico, no sé por qué lo llamé así, pero fue el único nombre que se me ocurrió. Y lo llamé así porque en algunas de las rolas se ocupan de hablar sobre versos y madres así. O sea, es como si dieran una descripción de lo que los versos son para ellos y de cómo los manipulan y de cómo se pueden mover y así. Y o sea, es como muy autorreferente, ¿no? Exacto, sí, porque dicen cosas así como que mi flow está muy cabrón. O sea, con más habilidad que lo que les estoy diciendo ahorita, pero así. Ajá. Ah, ya. Y esta dualidad pues va como aunada a esta ñerez que les mencionaba, ¿no? Porque, pues, hagan de cuenta que hacen un verso de unas tantas sílabas muy muy bien armado, pero terminan diciéndote cosas como, pues yo soy la verga, ajá, para no darle más vueltas a este pedo. Ya, claro. Creo que todas estas habilidades se aumentan cuando en unas canciones como en esta que se llama Underground Soul, Alma del Underground, logran hacer un switch español-inglés. O sea, primero están rapeando en español y luego se pasan a rapear en inglés. Lo cual creo que es como muy cabrón porque no pierden el flow. Y se sigue teniendo el mismo ritmo y la misma cadencia en ambos idiomas. Entonces esto a mí se me hace como muy respetable porque tienen la habilidad de torcer ya no solo una lengua, sino de torcer dos lenguas, que es algo que el rap hace y lo hace muy cabrón. Y estos güeyes lo hacen de una manera muy muy bilingüe. Y pues también tiene que ver con todo esto que mencionábamos con la influencia, del norte del país, ¿no? Estos güeyes son de por allá y en las ciudades fronterizas pues tienen que hablar inglés por X o Y razón. Ajá. Y pues en tanto que su contexto pues lo agarraron y lo aplicaron a lo que les gustaba hacer y a mí se me hace muy muy chingón. Hay una rola muy interesante que se llama Mi Corazón Robot. Tiene un mood súper triste porque se la pasa hablando de sus penas, de sus recuerdos, de sus arrepentimientos, de cómo ha salido de su mierda y al mismo tiempo del pinche sinsentido que todo tiene a pesar de haber salido de su popó. Ajá. También al principio de la canción dice que el hacer rap es como un medio para deshacerse de todo esto. A mí, en lo personal, y creo que lo saben, me gustan como que todo este tipo de reflexiones que giran en torno a cómo uno vive, cómo uno se siente y cómo uno ha vivido, porque creo que hace de las rimas un medio para comunicar cosas que son muy, muy, muy propias de nosotros y pues ya no solo para decir mamadas, ¿no? Y pues así. Hay otra rola que se llama Magnify My Code, que podría ser una transcripción de Magnify My Code. Esta es súper agresiva. Tiene un flow muy muy cabrón, sí te da unos putazos. Tiene versos como los siguientes que dicen: el perro no muerde si ladra y ladra las mismas palabras, que te abras a la verga, vato, en esto no das más. Ajá. Sí, o sea, son como súper agresivos, pero esa agresividad me late porque está muy muy bien hilada al ritmo de la canción. Y pues así, creo que en general, a pesar de toda la simpleza o de lo bajo que pueda parecer por las palabras que usan, siguen mostrando una habilidad muy cabrona. Y pues en general eso es el disco, se los recomiendo. En especial pónganle atención a rolas como Demencia, El Trío, Como Quisiera Decirte, Underground Soul, Escuela Crema, Maldita Confusión y las demás que les mencioné. La neta, pónganles atención, no sé si tengan más producciones, pero al menos esta que les digo, Crónicas de un Demente, pues sí está cabrona, la neta, me latió un chingo. ¿Qué tienes que decir, Emi? Primero que nada, corregir, porque también se nos fue que hiciste una reseña de Canserbero. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y dos, me llama mucho la atención porque, con el disco que yo voy a reseñarles después de que escuchemos a Código 43. Uh-huh. Código 36. Perdón, 36. Ajá. Después de que escuchemos el Código 36, les voy a hacer reseña de otro disco. Y tiene muchos puntos de contacto con este que reseñas, Pedro, porque está como toda la agresividad, la influencia del rap español y el cambio entre inglés y español, ¿no? Dentro de la canción, que sí, igual se lo atribuyo al contacto con la frontera. Y pues no sé, quiero comentar acerca de lo que decías de que 2010 fue un momento como importante para que se empezara a popularizar el rap español. Y uh-huh. Yo diría que incluso un poquito antes, yo creo que un año antes, al menos. Ajá. En 2009, porque no sé, como que en 2009 estuvo muy de moda Nach y Porta. Ajá. Uh-huh. Yo me acuerdo que en 2009 todo el mundo escuchaba Porta, todo el mundo dedicaba canciones de Porta o se sabía el rap de Goku. Ajá, o la de Mi Rosa Negra, güey. Ajá, entonces sí, yo lo pondría incluso, te digo, un año antes. Y ya en 2010, como 2010, 2012, Canserbero. Uh-huh. Pero sí... Sí, me parece interesante Código 36. ¿Qué rola vamos a escuchar a continuación? Voy a elegir Mi Corazón Robot, porque creo que fue la que más me gustó de este disco. Vale. Y pues así. Vale, pues este es Mi Corazón Robot de Código 36. Ajá, sí. Y ahorita regresamos a escuchar más rap. A huevo. Escribo por placer para hallar tranquilidad. Las nubes taparon el cielo y llegó el frío a la ciudad. El corazón se entume y el alma se pone triste. Noches lluviosas esperando un escampar. Para volar sin salir de este lugar. Quisiera volver a ver el mar, no beber de nuevo en el bar. Pero el dinero es poco y las ganas se gastan. Creo que esta Navidad otra vez no vendrá Santa. Y así los días pasan y pasan y pasan. Todos los días de día encerrado en casa. La noche es fría y el hambre daña las tripas. Por eso no me dejan en paz, ni la tos ni la gripa. Hablan mal los críticos de lo que digo y yo, preguntándome dónde estarán mis hermanos del código. Los fantasmas a las 3 empiezan a sentir. El foco se prendió solo y yo me puse a escribir. Vienen a molestarme cuando estoy cansado. Se acercan a mí con los ojos mojados. Pequeño, acércate, que no son historietas. No te contaré la realidad, te contaré la neta. Y verás, de veras, lo que ni una primavera. De feliz a serio cambiarán tus gestos. El resplandor más fuerte en toda la galaxia entera. Mejor ir a la cama castigado que no hacer esto. Sé que suena triste como el son del chelo. Hermoso como el canto de un gallo quebrando el cielo. Para que al anochecer la luna alumbre el castillo y llegue la inspiración a este tipo sencillo que platica con las penas. Quiero una vida plena, quiero una buena cena, quiero una buena nena. Quiero lo que tú quieres más. Lo que siempre he querido es olvidar algunas cosas por las que hoy he bebido. Bueno, ya tengo familia y dejé la bebida. ¿Por qué esa cara triste? ¿Tú qué has hecho con tu vida? Estoy cansado de latir sin razón. Después de un rato esto me dijo el corazón. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. mi corazón robot. Por la noche las nubes bajaron con intensidad. Solo veo la calle y las luces de la ciudad. Llegué a mi casa, adolorido del talón, con las manos manchadas porque andaba pintando en Colón. Ay, ay, esa sí es la buena vida, entre esquinas y avenidas, curándome las heridas conocidas como el hambre y el dolor, el frío y el amor, el alma sin color, el cansancio en el cuerpo. Pero estoy contento de saber que alguien ahí fuera puede escuchar lo que siento. El talento de poner en tus oídos nubes y árboles dormidos con el lenguaje prohibido. Casi llegaba la inspiración completa y otra vez me quedé dormido sobre la libreta. Abrí los ojos y era otra noche oscura. Solo te cuento lo que vivo sin censura. No quiero más soledad, a mi edad aún me queda pagar la deuda que a la vida le debo. El mejor consejo es el que no se da, y el mejor abrazo es el que se da aunque no sea año nuevo. Verás a un chico despeinado y mal vestido, aún tengo el placer de andar ahí fuera sin ser conocido. No sé de dónde sale tanto pensamiento, pero si algún día lo descubro te lo cuento. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón robot. Mi corazón. Amigos, ese fue el código 36. Es que siempre se me olvida. Sí. Código 36 con Mi Corazón Robot. Y a continuación, amigos, yo les voy a reseñar a otra banda que también son de México, también son del norte. Ellos vienen rompiéndola desde 1997. Y se llama La Banda Bastón. La Banda Bastón, pues como les digo, es una banda del norte del país de rap. Está compuesto por el Doctor Supreme en los teclados, bueno, en las consolas, y Muelas de Gallo en el rap. Y pues tienen tres discos, ¿no? Envuelto en Humo, Todo Bien y Luces Fantasma, que es el disco que les vamos a reseñar el día de hoy. Este disco salió el año pasado, es muy reciente, y pues se abrió paso en el... Bueno, les abrió el paso primero a Banda Bastón en todos pinches lados. O sea, de plano ves videos de la Banda Bastón en el metro. Y pues está chido, ¿no? Porque sí se le está dando como un espacio a las bandas independientes como esta. O otras bandas como los Guadalupes, o como Simpson a Huevo, uh-huh. O como Longshot, ¿no? Sí. Que por cierto, Longshot estuvo ayer en el... ¿cómo se llama? La Semana de las Juventudes que organiza la Ciudad de México. Ajá. Estuvo allí. Pero bueno, hablemos de las Luces Fantasma. A ver, date. Luces Fantasma, al principio creí que era un álbum conceptual. Creo que no lo es porque... Ok, si bien tiene esta estructura de álbum de rap como... Ya sabes, como que tiene una introducción, te rapea algunas canciones, luego viene un skit, uh-huh. Otras cuantas canciones, otro skit, otras tantas y un outro, uh-huh. ¿No? Tiene más o menos esta misma estructura, pero no hay un hilo conductor, ¿no? Uh-huh. O sea, es más como lo que ya les decía, a lo mejor un disco puede ser como un libro, como los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. ¿No? Son 12 cuentos, pero no hay un cuento que se llame el cuento peregrino, ¿no? O algo así. Entonces, En general, el flow de Muelas de Gallo es impecable. El tipo tiene un flow muy cabrón. Y sí se nota que está muy influido por gente como Nach o como KCO. Ajá. Pero, es más, si a mí, que de hecho me pasó, tengo una amiga que escucha mucho rap en español. Y entonces ella me puso una vez una canción, de hecho, de este disco. Uh-huh. La canción es Loco. Y al principio lo escuché hablando en inglés y dije, ¿quién es este? Empezó a hablar en español y dije, es alguno de esos como raperos españoles, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Pero después empecé a escuchar su vocabulario mexicano, así de me vale madres, vale vergas, todo eso. Y uh-huh. dije, ah, no, espérate, este es mexicano, qué pedo. Y ya digo, ¿quiénes son? Y dice, ya es la banda Bastón. Y yo, ah, pues está chido su desmadre. Uh-huh. Y pues sí, tiene un flow bastante bueno. Y pues sus temas pues varían, ¿no? Por un lado sí esa actitud acá gangsta de las tengo a todas y tengo todo. Por otro lado esa actitud de mi flow es el más cabrón de todos. Pero por otro lado, y creo que este es el punto importante de Las Luces Fantasma, es hablar de la situación en la que vive, ¿no? O sea, las uh-huh. cosas que retrata, tanto desde adentro como desde afuera. O sea, uh-huh. tanto lo que pasa en las calles como lo que pasa dentro de su persona, ¿no? Además, debo de mencionar que tiene una habilidad narrativa bastante, bastante buena. Y y eso se ve en la canción más popular del disco, que es Solo Como Amigos. ¡Oh, Dios! Es el Solo Como Amigos es el himno a la friendzone. Ajá. O más bien el himno de los friendzoneados. Sí. Sí, más bien. Y pues bueno, el disco abre con una canción con un flow muy agresivo que se llama Señor Malo, en la uh-huh. cual empezamos a notar todo esto, ¿no? Todo esto de soy el peor, soy un desgraciado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hago esto, hago el otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Y y pues nada, que dice hace, ¿cómo dice? Oh, estoy tratando de acordarme de un versito en especial. Que dice algo como, yo solo hago lo que quiero, tú sabes bien a lo que me refiero. No me acuerdo. Pero en fin, punto es que es eso, ¿no? Retratar cómo él es esta persona que hace lo que quiere, cuando quiere, y pues todos se la pelan básicamente. Y la siguiente es la de Loco, que ya les decía que fue con la cual los conocí. De hecho es muy buena y tiene, como ya les adelantaba, esta cosa de cambiar entre español e inglés. Uh-huh. De hecho empieza así, empieza boom, bam, chick, chica, bad, ni no sé qué cosa dice en inglés. Después dice bad, bad, bitches, se van a michas, reparten los huevos y las salchichas. Ya es cuando se deja ir, ¿no? Con todo su rapeo. Es muy buena. Es que Loco tiene un chingo de versos en los que dices, güey, eso es de lo más vulgar, pero es muy ingenioso la forma en la que lo dice, ¿no? Porque dice no recuerdo, es como si le estuviera hablando a una chica, ¿no? Y le dice, enséñame tu IFE. Si tú me, ¿cómo dice? Yo te disparo en la boca si me cromas el rifle o algo así, dice. ¡Qué pedo! ¡Güey, qué chingado! Sí, sí, sí. Está chingón, güey. En fin. La rol es fuego puro. Uh-huh. Y de hecho tiene uno que dice, si lo piensas bien, soy un romántico dándote vida dentro de mi verso cuántico. Ajá. Ajá, entonces, y además usa esta metáfora que ya hemos visto en Kendrick y en otros raperos, de referirse a las barras que tira un rapero uh-huh. y cómo un rapero podría estar encarcelado por esas barras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, en general el sonido de este disco es vieja escuela, uh-huh. menos cuando pone trap, que es como combinar la vieja escuela con la nueva escuela, es muy padre. Es muy padre, pero al mismo tiempo me hace pensar en una característica que tenemos los mexicanos y que no solo está en la música, sino en la literatura y en muchas otras cosas. Ajá. Que por el hecho de que nuestra nación nació con muchos siglos de retraso en comparación a los grandes países europeos, etcétera. Uh-huh. Como que todas las tendencias nos llegan retrasadas, y nosotros, por querernos poner al día con esos países, empezamos a combinar y salen cosas bien raras. Ajá. Por ahí dicen que México nada más avanza lo pendejo. Tiene algo de cierto eso, pero... Pues de repente. Pues de repente, ¿no? Sí. Y pues bueno, el disco continúa con una canción que se llama Miénteme Más, que tiene de invitado a alguien cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero pues me imagino que se dedica a la electrónica, porque esta canción lo que tiene de padre es el beat. Es una canción muy bien instrumentada a nivel electrónico. Y pues bueno, después de esta viene otra canción parecida a Loco, que se llama No Me Porto Bien. Ajá. Y pues de eso trata, dice: hace mucho no me porto bien, lo que tú piensas no me importa nada, bla, bla, bla, etcétera. Luego viene un skit que está muy cagado y que es la antesala de Solo Como Amigos, porque el skit se llama Memorias, y entonces habla sobre sobre un vato que está enamorado de una morra y que cuando va y le declara su amor, pues ella le cierra la puerta, ¿no? Básicamente. LOL. Pero está muy cagado el skit, o sea, cómo lo... Porque lo rima con el... con todo el desafán del mundo y con toda la burla posible. Dura menos de un minuto y eso le sigue Solo Como Amigos, que tiene como invitado a Enciclopedia. Mm-hmm. El video está padre porque de hecho es de esos pocos videos que ahora se hacen. Ajá. Que sí retrata realmente lo que está pasando en la canción. A huevo. Así como dice: aburrido en la fiesta, ¿cómo dice? Dice, con un cigarro en la mano y bebiendo sin tener sed, con el misterio de tus ojos me encontré, una cosa así. Y literal, está en la fiesta, tiene un cigarro, tiene su cerveza y la ve pasar y es como de, wow, qué pedo. Ajá. Entonces, ya, el video está padre, la canción es muy padre porque les digo que tiene una habilidad narrativa increíble. Dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal, me preguntaba si te puedo acompañar por un momento. Si eres tan bella por dentro como lo eres por afuera, creo que vale la pena hacer el intento, algo así dice. Dice, nos reímos, sonreímos, nos hablamos, compartimos, de veras que viví con ella un gran episodio. Todo iba muy bien hasta que llegó y me dijo, eres muy divertido y le caerás bien a mi novio. ¡Oh! ¡Puta madre! Toma eso, corazón. Ah. Sí. Y bueno, Solo Como Amigos es un rolón. De verdad estuvo como de moda en muchos lugares. Ajá. Y esta le sigue en otras canciones como Martes 13, En la Esquina, que también es otro skit. Ese skit está fabuloso porque es un freestyle. Uh-huh. O literal, Molas de Gallo se paró en una esquina allá en su barrio y se puso a tirar rimas y se escuchan a todos acá de ¡wow! ¡A huevo! ¿Sabes? Ajá. Luego le sigue Am en la calle, creo. Que también tiene otro invitado. Y esta sí es súper Spanglish. O sea, uh-huh. Aquí sí están cambiando de uno a otro todo el tiempo y terminas sin saber bien a bien qué están diciendo si no lees la letra. Luego de esto sigue... aquí es donde el disco se pone un poquito denso. Ajá. Porque hasta en la esquina... toda la primera parte del disco es bastante accesible, bastante sí, a huevo, fiesta. Pero a partir de aquí es como de, wow, qué pedo, la vida está culera. Uh-huh. Porque sigue Hasta la Muerte y Después, que inicia de una forma medio oscura porque es un vato básicamente llegando a pedirle trabajo a Muelas de Gallo, pero Muelas de Gallo en papel de mafioso, ¿no? De jefe de mafia o jefe de narco, ¿ya sabes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Así, ¿por qué quieres este trabajo? No sé qué. Dice, para ese trabajo hay que tener huevos, ¿eh? Y si no, algo no sale bien, no terminamos el contrato, te terminamos a ti y a toda tu pinche familia. Ajá. Entonces es como, wow, qué pedo, ¿no? Entonces habla un poco de ese tema. Igual que el siguiente, que es Barrio Bajeros, perdón. Y Oro, que Oro ya no se trata tanto de, o bueno, sí habla un poco de los bienes materiales, pero también habla mucho sobre, o sea, es muy reflexiva, ¿no? Sobre el éxito y todo esto. A esta le viene muy bien de la mano la siguiente canción, que es Cárcel, en donde vuelve a hacer uso de este recurso de las barras como cárceles. Ajá. Pero es más un comentario sobre cómo el ego nos... la persona es una cárcel para nosotros, uh-huh, ¿no? Hace muchas metáforas sobre el cuerpo y sobre la mente como una prisión. Y aquí es donde de verdad saca a relucir su repertorio vocal, ¿no? Por ahí dice Residente. Dice, esto no se trata de carros, mujeres, hoteles, ni si te comiste 30 mariscos. Se trata de quién es mejor dominando el alfabeto, ¿no? Uh-huh. Y aquí, Muelas de Gallo demuestra que es buenísimo para eso. Uh-huh. ¿No? Tiene de verdad un vocabulario bastante amplio el muchacho. A esta le siguen Constelaciones, que es otra reflexión. O sea, se pone cada vez más filosófico el amigo. Ajá. Aquí se pone a hablar sobre la futilidad, ¿no? Sobre cómo todo eventualmente se termina. Uh-huh. Y acaba con tres cancioncitas. Luces Fantasma, que es la que le da título al álbum, donde habla sobre los fantasmas que deja la gente que se va. Sí, no sí, sí. Solo que se va físicamente, sino gente que te deja, o sea, que rompe contigo, que... o que ya no vuelves a ver jamás, así. Es un poco en ese sentido como el tema de Ghost of You, uh-huh, de My Chemical, uh-huh, Romance. Sí, sí, sí. Algo así. Pero ahora imagínatelo en regio y en rap. Ajá. Entonces, a huevo. Sí. Y sigue una que de verdad es un ejercicio bastante, bastante interesante. Que la canción se llama Tú Me Haces Mal. Y dice algo así como: tú me haces mal, me haces mucho mal. Sé que tarde o temprano tú me vas a matar. Uh-huh. Y dices, wow, qué pedo, pues, ¿qué tipo de relación tóxica estás ahora, amigo? Ajá. Y entonces empieza a decir, ¿no? Que le encanta, pues dice, tú eres de plano mi favorita, con tu cara lavada, tú tan blanca, tú tan no sé qué, ¿no? Yo sé que solo suspiro contigo y me siento bien. Entonces, a ver, vas recolectando como todas estas características que está diciendo y pues terminas concluyendo de quién crees que está hablando. Uh-huh. ¿De una muchacha? No, está hablando de la cocaína. Ah, pues también es una, ajá, muchacha, güey. Ah. Bueno, una muchacha más polvorienta, pero bueno. Vale, sí. ¿Qué pedo? Y pues ya, eso me parece genial por toda la forma en la que la personifica a la cocaína. Uh-huh. Eso es padre. Pero no hagan cocaína, muchachos, eso no está bien. No, mejor marihuana, ya la van a legalizar, voy a tener una weed house, me tienen que comprar o los meo. No, no es cierto. Próximamente, weed subsonic. A huevo. Subsonic Kush. Sí, un pedo así. Y pues ya el disco cierra con Gracias. Ajá. Y pues nada, esas son las Luces Fantasma, amigo. No sé si tengas algún comentario que hacer. Que lo quiero escuchar. La única rola que he escuchado de este disco es la de Solo Como Amigos. Sí me gustó porque, aparte de esta colaboración que tienen ahí con Enciclopedia, se me hizo como muy muy chida. El video, como dices, también está cool. Pero no he escuchado nada más de la banda Bastón, amigo. Necesito profundizar más en ello. Me late esto que dices, que el disco está dividido en dos partes. Ajá. Porque, uh-huh, así como lo cuentas, pues sí se escucha como una diferencia muy cabrona entre esta parte desmadrosita, jocosa, si lo quieres ver así, y esta otra que dice que la vida está culera, que creo que está también muy plagada del sentimiento de la época, ¿no? Varios artistas, ya no solo raperos, sino también escritores, músicos de otros géneros, también están como exponiendo esto de que la vida está DLB. Sí, sí, sí. Y pues, amigo, ¿qué te parece si vamos a escuchar una rolita de la banda Bastón?

llegamos a la parte que todos estaban esperando, la parte mágica de este podcast, sobre todo esta edición. En esta edición es importante porque es algo que ya teníamos prometido desde hace algunos meses. Y pues nosotros somos gente de palabra y pues vamos a hablarles de la clica de Cato. Cato pues es un buen amigo nuestro, la verdad. Y lanzó este año su primer larga duración, que se llama La Clica, del cual ya les reseñamos por ahí Los Caprichos del Placer. Exacto. Featuring Fernanda Sua. Hey. Saludos a Fernanda también. Simón. Y pues nada, ¿qué tienes que decir sobre La Clica, amigo? Amigo, primero unas consideraciones generales. Y la más general sale de su primer rola, que se llama Acto de Felonía. Porque aquí dice algo así como que va a hablar de distintos matices de la amistad. Y pues creo que sí, cada canción trata como ciertas perspectivas de esta relación que tenemos para con los otros. Tiene... Bueno, noté que tiene algunos poemas al principio de algunas canciones. Esto... Ajá. Me recordó un poquito a lo que hace Kendrick en To Pimp a Butterfly. Porque si recordarán, en este disco este cabrón lo que hace es como poner fragmentos de un poema que al final recita. Al principio de algunas de las canciones y también al final. Y bueno, no sé si esto sea como la influencia de Cato. Yo creo que sí. Es probable. Pero pues él ya nos dirá, ¿no? Cuando escuche esto. En general los beats me laten, tienen peso, ya saben que a mí me gustan las cosas agresivas. Creo que tengo problemas de ira, no es cierto. Noté que hay algunos que tienen un ritmo muy a lo old school, se me hacen un poquito como lo que hacía Dr. Dre en N.W.A. y también como los beats que tenían las primeras producciones de Ice Cube cuando se fue a la verga de N.W.A. pero son un poquito más rápidos, o sea, tienen como ese ritmo, pero un poquito más acelerado. También hay otros que no se parecen tanto a esto que les digo, tienen unos ritmos un poquito muy... Bueno, sí, un poquito diferentes, en su momento se los haremos saber. Me late que Cato tiene un flow como agresivo, ajá. No sé, yo tiendo a usar como muchas metáforas para describir lo que la música me hace sentir. Y hay ciertos flows que me hacen pensar como en putazos, ajá. O sea, son como putazos a tus oídos, pero no son putazos que te duelan, son putazos que disfrutas pues por el ritmo que te dan. Y creo que Cato entra dentro de esta categoría de esos putazos que están chidos y que te hacen querer seguir escuchando las rolas y el disco en general. Ajá, y... Okay. Creo que el nombre Clica es muy adecuado en tanto que menciona varias cosas muy muy propias, creo yo, de las vivencias de Cato, como los lugares que confronta, las menciones que hace de sus amigos y el modo en que dice que se tratan y cosas así. Y pues nada, en general es eso. Ahorita vamos a ir, yo creo, rola por rola. Adelanto, son 10 rolas de larga duración. ¿Y qué nos tienes que decir tú, Emi? A ver, pues, ¿por dónde empiezo? Pues, primero, felicidades, Cato. Creo, ¿sí? creo que es un gran trabajo el que has presentado en esta clica. Y sí, yo también alcancé a notar esta motivación para llamar clica al álbum, ¿no? Él ya lo había publicado por ahí cuál es el significado de clica y por lo tanto como para guiar un poco, ¿no?, en esta idea de por qué elegir ese nombre para el disco. Sin embargo, ya al escuchar cada canción es mucho más claro y pues me gusta eso justo que ya mencionabas, como que en cada canción es un tipo diferente de relación, una vista diferente a la forma en la que Cato reacciona no solo en su entorno, sino en relación con los que lo rodean. Y ahora, hablando de sus beats que ya mencionabas, tienen un poco de parecido a lo que ya platicamos con las luces fantasma, de que de repente usa muchos beats muy de la vieja escuela y de repente mete algunos beats que pertenecen a la nueva escuela, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo, pero es de las primeras, creo que es Mala Calaña, y si me equivoqué, ahí me dices, por favor, pero creo que Mala Calaña tiene un beat como de drum and bass, y es un beat súper interesante. Me pareció súper interesante porque no hay muchos que usen beats de drum and bass, o al menos yo no he escuchado muchos a últimas fechas. Y pues nada, ¿qué te parece si empezamos de una vez con las rolas? Empieza de mí. ¿Empiezo? Por favor, sí. Ok, está bien. pues Acto de Felonía es la primera canción. Y pues empieza con este recurso que ya mencionabas de incluir poemas al inicio. Yo quiero hacer un comentario sobre esto de los poemas. Yo creo que sí es de una influencia de Kendrick. Sí lo pienso. Sin embargo, también creo que responde a esta misma estructura que ya les mencionaba de intro, canción, canción, canción, skit, canción, canción, canción, skit, canción, skit, outro, ¿no? Sí. Y a lo mejor otra persona habría puesto los poemas por separado, ¿no? Para que ese primer poema en Acto de Felonía fuera como el intro, ¿no? Del disco. Pero vaya, se entiende que es el intro, no pasa absolutamente nada, simplemente es cosa de estilo, supongo. Pues nada, la primera canción nos da como el tono de todo el disco, que es como, voy a hablarles de... Voy a cometer este acto, ¿no? De felonía. Sí. Y voy a atreverme a contarles quiénes son, quiénes conforman mi clica, quiénes son los que forman mi mundo, ¿no? Básicamente. Y pues el beat me parece adecuado, no me parece no sé, es que no le puse muchísima atención al beat de esta rola, pero no recuerdo que fuera algo que me llamara primordialmente la atención. No sé, creo que no tengo más que decir sobre la primera. No, pues yo tampoco, creo que lo dije sobre todo en este pedo de que iba a tratar distintos matices de la amistad. Fíjate, a mí nada más tengo que agregar que sí se me hizo como interesante esta relación beat-flow, porque creo que sí lo montó muy, muy cabrón. Si tuviera que decir qué canción me gusta más por cuestiones de flow, creo que sí sería Acto de Felonía, y creo que también es como un inicio como muy cabrón al disco, porque es como, despierta, aquí estoy, ajá. Claro. Creo que por eso Acto de Felonía está muy chida. A ver, ahora háblanos de Mala Calaña. A ver, espérame un segundito. Perdón, algo que pensé en, y creo que también tiene que ver con Mala Calaña, pero algo que pensé al escuchar este disco es que pareciera que al menos en la mayoría de las carreras de rap, los primeros discos siempre son de diversión. Sí, sí, sí. Y conforme se va progresando, como que los discos se van puliendo y van tratando más temas y van, no sé, van haciendo más cosas. Y creo que por ser el primer disco de Kato, a lo mejor no se siente tan divertido, pero sí alcanza a cubrir como temas que todo rapero debe de cubrir de inicio, ¿no? Que son como, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy, básicamente? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Básicamente es eso. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso me encanta, ¿no? Bueno, pues Mala Calaña, voy a serte muy sincero, el beat de drumstep de esta canción me comió por completo. Y entonces No puse particular atención a las letras, pero sí a su flow. Ajá. Y a cómo encajaba con el beat. Uh-huh. Y la verdad es que tienes toda la razón. El flow de Kato está agresivo, ¿eh? Trae con qué. Y más para rapear al ritmo de drum and bass, porque nadie, ya te digo, ya casi nadie rapea con drum and bass. Uh-huh. Y el hecho de que alguien se atreva a hacer algo como eso, pues es como para sacar a relucir el ¿cómo se llama? La habilidad vocal, ¿no? Y la habilidad de soltar rimas y soltar barras, uh-huh, a cierta velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que más me gustó de Mala Calaña. Exacto. Yo sí le puse un poquito más atención a la letra, amigo. Y en resumen, creo que tiene que ver como con... Espero no estarme equivocando y no estarle confundiendo con otra canción. Pero creo que tiene que ver como con este aspecto de la traición y de las amistades que abandonan. Ajá. Ah, ok. Porque por ahí dice algo así de... Bueno, no lo dijo con estas palabras, pero dice algo así de mequetrefes que lo han dejado y cosas así. Y pues sí, es un aspecto muy, muy acá de la amistad, ¿no? A veces hay personas que te dicen que son tus amigos y te apuñalan por la espalda, ¿tú sabes quién eres? No, no es cierto. Ay, cálmate. Pero sí, lo que quiero resaltar es que precisamente sigue esta línea de seguir hablando sobre matices de la amistad, seguir hablando sobre los matices de la clica o de las personas que han estado con él y ya se fueron por X o Y razón. Ajá. Y justo ese es el tema que continúa en el nombre de mi clica. Exacto. ¿No? Porque en el nombre de mi clica habla sobre por qué su clica o su clan o su pandilla, su tropa, no sé cómo quieras, su flota. Ajá. Como quieras decirle. ¿Por qué se hace llamar la OSS? ¿No? Uh-huh. Y entonces ya da como una explicación y habla sobre qué es lo que hace cuando está con sus amigos, uh-huh, y qué es lo que solían hacer, quiénes son y quiénes ya no están. Exacto, sí, sí, sí. Y tiene también ahí una colaboración con Slamroll, que me parece que es parte de su clica. Uh-huh. tiene un flow, un buen flow, y tiene una voz interesante. Uh-huh. Sus rimas me dejaron un poquito de ver, pero sí, la rola está padre. Me gustó más por todo este concepto de explicar. Tienes la clica, es como... no sé. Creo que... hablando de esto de los álbumes conceptuales y cómo se estructuran y eso, esta es como... sería... a lo mejor es la que le da título al álbum, ¿no? Es como la que... conecta con el título, no sé cómo explicarlo, pero así me parece. Exacto. A mí, además de todo lo que dices, creo que también es como un decir, a ver, aquí estoy, pero también están mis homies, y gracias, uh-huh, a estos güeyes soy lo que soy y estoy aquí, ¿no? Es como un pedo de reconocerles el apoyo y así. Está chingón. Y me gusta también como la mancuerna que se arma con Slamroll. Llegó un punto de la rola en que dije, es como, pareciera como que se están aventando la bolita musicalmente, y eso me gustó. Ajá. Simón. Estuvo chido. Es muy cierto. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, háblanos del ciervo y el cordero, Pedro. El ciervo y el cordero. Esta me costó un poco de trabajo interpretarla, amigo, porque, fíjate, no sé a quién le hable, pero siento que lo hace muy, muy desde su perspectiva. Como diciéndole a ese alguien o a ese algo lo que le hace pensar o lo que le hace sentir. A mí llegó un punto en el que me dio la sensación como de que le estaba hablando a un lugar, no sé si a la nación, no sé si a su barrio, pero sí, sí me dio el acá como de que logró como transfigurar a ese ente en una cosa a la que le podía hablar y le empezó a decir todas esas cosas, ajá. Uh-huh. Y pues así, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto de mí? Pues mira, a mí me pareció también interesante justo por la ambigüedad, ¿no? Uh-huh. Porque, y incluso yo, Yo primero pensé, ciervo y cordero, ¿por qué esos dos animales? Y después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Es ciervo con S, no es ciervo con C. Ajá. Si fuera así, sí serían dos animales, pero en este caso es ciervo como el ciervo de la nación, ¿no? Uh-huh. El ciervo, héroe, bla, bla, bla, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, podría ser que esté hablando sobre la patria, uh-huh. pero no sé, creo que... Es que sí, tienes razón, no alcanza como a notarse realmente cuál es el referente, ¿no? Lo que sí me gustó mucho es que tiene una... Se diferencia de las otras tres, como que las otras tres tienen un ambiente mucho más amigable, uh-huh. ¿no? Como más justamente de amistad. Pero el ciervo y el cordero sí tienen una vibra un poquito más pesada. Pero no pesada como Chlorine, por ejemplo. O sea, ajá. pesada como más lenta, digamos. Sí, sí, sí. Ajá. Y pues sí, en caso de que nuestro supuesto sea cierto de que le está hablando a la patria y así, pues también sería como una relación de amistad, ¿no? Creo que incluso podríamos hablar como de todas estas excepciones que la palabra amistad tiene en lengua griega, que son como claro. diferentes sí, sí. tipos de relaciones amistosas, y pues para con la patria también tienes pues una madre de esas y te determina en muchos sentidos, ajá, determina dónde naces, cómo hablas, qué haces, ¿no? Determina también las personas con las que te juntan, las que al fin y al cabo terminan siendo tu grupo de amigos y así, en este caso la clica de Cato. Clica, exacto. Ajá. Y pues si nuestro supuesto es como verdadero, a lo mejor sí tiene que ver con eso. Esperemos que sí. A lo mejor, no, y algo que a lo mejor estamos perdiendo de vista, ajá. es los poemas, ¿no? Del inicio, uh-huh. que podrían darle sentido a algo del material que está dentro de la canción, que según tengo entendido, y tú lo has de tener más claro, porque uh-huh. tú sí tienes el disco en físico. Sí, a huevo. Hay algunas pistas que, bueno, las que tienen poesía, uh-huh. y esas pistas están co-compuestas por algunos de los amigos de Cato, uh-huh. Y pues esos amigos son los que escribieron el poema, entonces... También podríamos pensar que no tiene nada que ver con la canción o que las dos se compusieron por separado. Uh-huh. Pero lo lógico sería que el poema sí estuviera conectado con la canción de alguna forma. Exacto, ¿no? Exacto. Ya fuera que se compusieron al mismo tiempo uh-huh. o que Cato de plano dijo, este poema está hablando de mi canción, ¿no? Uh-huh. Pero X. La siguiente canción ya se las hemos reseñado. Pero igual supongo que hay que comentarla de una manera rápida. Es Los Caprichos del Placer. Habla precisamente sobre qué, qué pasaría si lo de la canción Solo Como Amigos no pasara. Ajá. Es el caso contrario, ¿sabes? Y aparte es como qué pasaría si lo de la canción Solo Como Amigos no pasara, pero si tampoco llegara como a un plano tan serio, o sea, como que se quedara entre somos compas y nos divertimos, if you know what I mean, pero no llegamos más allá, no llegamos a tener la relación responsable de pareja tradicional, por decirlo de algún modo. Exacto, exacto, o sea, digamos que Los Caprichos de Placer es la respuesta utópica a Solo Como Amigos. Uh-huh. No creo que haya un vínculo directo entre las dos canciones, pero al menos temáticamente sí lo hay. Uh-huh. es una gran canción. Sí. La verdad, la interpretación de la colaboración de Fernanda Sue aquí es muy buena. Uh-huh. Y pues nada, de esta le sigue. Espera. Tengo dos cosillas que comentar, amigo. Ah, a ver, échalas. Obviamente, eso también es un matiz de la amistad, güey. Ah, sí, claro. Lo quieras o no, o lo quieran o no, como nos estén escuchando, estas relaciones pasajeras conllevan una complicidad, creo yo, medio desobligada, por decirlo de algún modo. Es muy parecido a la amistad. Cuando uno tiene amigos, pues sí los quiere mucho y la mamá de se preocupa y tal, pero no es algo como tan, tan serio como una relación de novios, pues. Porque, bueno, yo no sé, a menos de que les gusten que los maltraten o así, pues a tu novia o a tu novio no le puedes decir, qué pedo, hijo de tu puta madre o bastardo o así. Pues yo sí me llevo así con algunos de mis amigos, con Emi no. pero a lo que voy es que es estas relaciones así como caprichosas, placenteras, son así como la amistad, aunque conlleven este factor de... pues de que cogen, ¿no? Por decirlo de una manera ya rápida. Ajá. Y pues así, hay una línea que me gusta mucho y me da mucha risa y me gusta mucho porque creo que es algo que nuestra generación tiende mucho a decir y cuando se dice es como, güey, qué pedo, qué risa me da. Que dice una cosa así como, tu carita me decía, me vendría muy, muy bien verla. Este pedo de tu carita es como que, güey, no sé. Se me hace algo como muy tierno y al mismo tiempo muy cagado. Y aparte se me hace como que muy muy chido y muy cool que Kato lo haya incluido aquí. Porque es como de a huevo. Pinche cosa millennial ahí. En todo su esplendor. En la nueva producción de hip hop está muy muy chido. Bueno, a mí me latió. Sí. Tu carita toda preciosa. Ajá, exacto. Nada más le faltó poner eso, pero... Un podcast pagado por tu carita. ¡Ah! Pero bueno, a esta canción le sigue Tinta para la Posteridad, que esa es una de mis favoritas de este disco. También de las mías, amigo. Porque justamente habla sobre cómo cuando nosotros escribimos, cuando nosotros ponemos en tinta o bueno, ponemos sobre el papel a una persona, en especial a una persona, ¿no? Podemos poner lo que sea, pero en este caso se refiere a alguien que ya no está. Como al ponerlo así en el papel, lo estamos inmortalizando, ¿no? Exacto. Yo siempre lo he pensado que la única vía para la inmortalidad es el arte, ¿no? Entonces, pues de eso trata la canción. Y tiene también un beat en la misma, en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo camino que El Ciervo y el Cordero. Sí, sí, por sí. Por ejemplo, tiene como, es un beat como mucho más relax, como mucho más reflexivo. Sí, sí, y sí. Pues nada, a mí me encantó, la verdad. Exacto, amigo, a mí también me gustó. Se me hace un ejercicio un tanto unamuniano, por decirlo de algún modo. Ándale. Ándale. Igual, de esta me gustó mucho el beat, se escucha muy chill. Bueno, yo, como saben, siempre me gusta introducir analogías, ¿no? Y para describírselo, se parece a algunas canciones de The Weeknd con Daft Punk. Ok. Eso como sí. Que se me hizo muy cabrón esa similitud. Según yo, se llama Tinta para la Posteridad porque... se la pasa hablando de la acción que él lleva al escribir, ¿no? Ajá. Pero esta acción sentí yo que se divide como en dos. Una es como su parte de escritor, como rapero, y el acto de dejar huella en... esa, y la otra parte es como el acto de dejar huella en aquellos con los que convives, ¿no? Y como ellos también dejan, dejan huella en ti. Y... cómo todos esos recuerdos se quedan guardados en la memoria y cómo se van haciendo nuevos recuerdos. Ajá. Es como si los otros escribieran cosas en ti a partir de sus acciones y las cosas que te dan. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, son cosas que se escriben en las páginas de tu memoria. Creo que eso como que lo logra plasmar muy, muy cabrón con sus versos. También contiene por ahí unas reflexiones acerca de las elecciones que uno hace de las amistades. Y algo que me llamó mucho la atención y que como que no entendí es que llega un punto como que en el que dice que todas las páginas se llenaron y como que ya no hay espacio para escribir más recuerdos. No sé si ahí como que me perdí o lo entendí mal, pero creo que también está por ahí en la canción. Y pues ahí. Y pues sí, así va más o menos el tema de tintas o tinta para la posteridad. No sé qué iba a decir, pero bueno. Hasta le sigue Golpe Seco, que es también una canción muy nostálgica. Sí, sí, sí. Porque es hay una repetición, un refrain, como decíamos en Trench, que va a ser muy reiterativo en la canción, que dice que todavía se acuerda del golpe seco, ¿no? Que recibió, o bueno, que sintió cuando se enteró de tal, tal y tal, ¿no? Como la muerte de su abuelo, si no me equivoco. Ajá, y de su amigo también, sí. Y de su amigo, entonces, pues es eso, ¿no? Insisto, es una canción muy nostálgica que pues nos habla otra vez de la futilidad del tiempo y de las personas y todo esto, ¿no? Y quiero agregar yo que a mí se me hace súper adecuado que se llame Golpe Seco, porque cuando uno se entera de esas cosas, pues sí es como un putazo y sí es así seco. Sí, Me gustó mucho todo lo que dice y la neta me ultramamó que lo haya puesto así, porque creo que le quedó como anillo al dedo para todo lo que dice. Y también es de mis favoritas y pues así escúchenla, y si no las escuchan, pues allá ustedes se lo pierden. Bueno, a ver, Pedro, háblanos sobre Las Raíces Colosales. Raíces Colosales, esa también me gustó. En esta creo habla sobre la relación de él con su familia. Dice, empieza diciendo así como que sus raíces son muchas, ¿no? Y empieza a hablar así como de la influencia occidental y la influencia prehispánica y cosas así. Pero que en realidad las que le importan pues son como las raíces, el árbol genealógico más cercano o las ramas más cercanas de su árbol genealógico, que son las de su familia, ¿no? Porque otra vez es esto de, son las personas que están contigo como en todo momento, son las que llegan a determinar tus gestos, tu manera de caminar si quieres, el cómo piensas, el cómo te comportas, el cómo tienes trato con otras personas, el cómo te relacionas con los demás amistosamente y amorosamente. Y pues creo que la canción en general va de esto, está muy chido. La verdad es que ahorita, dicho sea de paso, en todo lo que he escuchado de rap en español no he encontrado algo que haga tanta referencia a este tipo de relaciones, ajá. La mayoría se centra así como en relaciones amorosas y así, pero en hablarle a la familia y a las amistades es algo que creo que no está como muy arraigado en nuestra lengua. Al menos no en el rap español. Más bien en el, todavía en el rap latinoamericano se puede llegar a encontrar. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahorita de una canción de Boca Floja, creo que se llama Tiempo o algo así, en donde habla, igual es una canción que va en el mismo sentido de este disco de Kato, porque habla sobre sus amigos, habla sobre su familia, ¿no? Y cómo ha transcurrido el tiempo mientras él ha estado viviendo en ese barrio, ¿no? Y pues te digo, son pocos. Y lo más probable es que los que encuentres sean o mexicanos o sean de por aquí. Porque en Latinoamérica tenemos un gran sentimiento por la familia. Que no tienen tanto los españoles, no sé por qué. Yo tengo muchas razones, amigo, pero se salen del podcast. pero bueno, hay que continuar. A ver, todo lo hago funky. Esta es la primera, quizá la única canción en todo el disco que cambia de tema. No se siente fuera de lugar, pero sí cambia de tema, porque ya no es la canción ya no va orientada a hablar de las amistades de Kat ni de las relaciones más significativas de su vida, sino habla sobre cómo hace él las cosas, cómo hace él su rap y cómo hace él todo cuanto hace y deshace, ¿no? En este sentido es más como canciones como como las que ya veíamos de la banda Bastón, ¿no? Como Loco, No me porto bien, etc. Solo que Cato sí se porta más o menos mejor que Muelas de Gallo. Ajá. Sí, este también me latió el flow, todo el desmadrito que dice. Mira, yo no sé mucho de funk, pero creo que sí, el beat sí tiene mucho de funk. Espero me corrija si es que estoy mal, amigo. Sí, sobre todo por el bajeo, por el ritmo, ¿no? Incluso creo que tiene por ahí como un sample, no alcancé a identificar bien ese pedo. Pero incluso me recordó a esta canción que se llama September, de Earth, Wind and Fire. Ah, claro. Por esto que dices del bajo. Y pues así creo que el título también es muy, muy autorreferente y eso está chido. Para mí está chido porque me gusta la autorreferencia. Ah, sí, la autorreferencia es genial. Me encanta Subsonic. Sí, a huevo. Ajá. La autorreferencia bien acá, pero bueno. Y ya la última, con la que cierra el disco, pues es 2 de octubre de 1994. ¿No? Que especulamos es el cumpleaños de Cato. Sí. Y pues nada, a ver, cuéntanos de qué va 2 de octubre. Mira, aquí regresa la ambigüedad, lo cual me late porque me hace pensar. Yo siento que le habla a una mujer, pero no entiendo si es como a una mujer que conoció a lo largo de su vida o si le habla a su mamá. Y pues como que describe la relación que tiene con ella, ¿no? Toda la canción va de eso, va como hablando de cuando la conoció, de las enseñanzas que le ha dejado, de cómo se siente él respecto de todos estos aspectos. Y pues así, te digo, lo que me causa un poco acá de confusión es que no alcanzo como a distinguir bien a quién le habla. Y pues tú qué tienes que decirnos, Emi. Pues creo que sí, yo tampoco alcancé a determinar a quién le estaba hablando, aunque por lo que explicas, yo creo que a lo mejor sí es su mamá, no lo sé, pero ya por el beat, ya por el flow, creo que le da un buen cierre al disco. El disco es muy consistente. Por supuesto, al ser un primer trabajo, hay muchas cosas que se pueden pulir todavía más. No porque a nosotros nos haya parecido bueno, no tiene sus detalles. Por ejemplo, hay un par de beats que yo cambiaría por el no sé, los haría de una manera mucho más artesanal, creo yo. Y nada, también creo que Cato tendría que trabajar un poco sus ¿cómo se llaman? Hay partes en las que Cato intenta cantar. No está mal, pero estaría mejor que la perfeccionaria, creo yo. Y pues nada, insisto, creo que el disco es muy consistente. Y nada, habrá que ver. Me parece que iba a estar en un evento próximamente. 25 de noviembre. 25 de noviembre, ¿verdad? Ajá. ¿En dónde? Es lo que no recuerdo, amigo. Ya. Vaya, vayan a la página de Facebook de Cato. Si no, nosotros se los compartiremos por ahí. Él va a tocar varias de las canciones de Clica, si no es que todas. Y me imagino que alguna de su otro EP que ya había lanzado. Y pues nada, ese es Clica de Cato. Y pues mira, para no irnos tan de sope así de ya terminamos, ya nos vamos, cuídense. Hay que cerrar un poco, concluir un poco con este tema. ¿Qué te parece, Pedro? Pues miren, vimos ahorita 3 ejemplos recientes de rap en español. Rap en tu idioma. Y que curiosamente los 3 son de esta década, ¿no? 2010, 2017, 2018. Entonces, podemos sacar algunas cosas de esto. Parece que lo que se está produciendo actualmente tiene su origen en estos raperos españoles como KCO, como Natch, como, no sé, Rapsus Clay, quizá. Esa es una, ¿no? Realmente se están viendo los frutos de esa generación que escuchó a estos raperos. Uh-huh. Aparte se está viendo también cuáles son los temas que le interesan a nuestra generación. No porque no lo supiéramos, porque hemos visto muchos ejemplos a lo largo de esta década que tratan esos mismos temas. Uh-huh. Pero vaya, que ya hayan llegado a nuestro territorio y que se estén incluyendo en el género que está primando actualmente, creo que es algo destacable. Y por último, parece que el legado del hip hop va a seguir subiendo, lo cual es de agradecerse. Sí. Y nada, creo que esas son mis conclusiones hasta el momento. No sé tú qué más tengas que decir, Pedro. Yo, amigo, miren, yo no los voy a obligar a escuchar nada, no, para esto no es el podcast, pero pues sí les recomendaría insistentemente como que le den una oportunidad a todos estos artistas, tanto a los que ya se nos fueron como a los nuevos, como Kato, que se están rifando ahorita, pues nada más como para que puedan abrir su panorama, ¿no? La verdad es que, como dice Emi, sí se están haciendo cosas muy interesantes, están tratando cosas que son muy propias de nosotros. Y pues así, a mí en lo personal me gustaría que el hip hop en México estuviera más arraigado, más que otros géneros, pero pues hombre, eso no depende de mí, depende de la banda que consume la música, y lo único que podemos hacer nosotros es recomendarles rolas y darles nuestra opinión. Y pues así, Emi, ¿qué sigue? Pues sigue despedir este espacio. Ah. Sí, lo siento mucho. Ya no podemos todas las semanas hacerles un podcast de 3 horas. Porque uno, a veces nuestro tema no nos da para tanto. Digo, el tema de rap en español nos puede dar para horas y horas en música. Uh-huh. Pero pues tampoco queremos aburrirlos. Y pues también tenemos que descansar. Exacto. Parece que no somos, pero sí somos humanos. Y sí dormimos. Entonces. Exacto. Entonces, pues hasta aquí llega Subsonic, amigos. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Que hayamos picado su curiosidad un poco. Ya con nuestras noticias, con nuestras reseñas, con nuestras recomendaciones y con este tema principal que, de verdad, insisto, esto da para mucho y hay mucho de dónde rascarle. Es cuestión de ponerse ahí a hurgar un poquito, ver qué hay por ahí. Por ejemplo, la canción que les pusimos al inicio de La Santa Grifa, para mí fue un... esta amiga de la que les hablo, que escucha mucho rap en español, fue un día de, güey, mira nada más lo que me salió en Spotify. Y yo, a ver, y ya me la pones como de, güey, qué pedo. Ajá. Y entonces sí, o sea, si ustedes se ponen a hurgar en Spotify, en donde quieran, en YouTube, donde sea, van a encontrar cosas muy chidas. Entonces, pues vayan, cultívense y nos cuentan, para que esto sea retroalimenticio. Y pues nada, cuídense, síganos en nuestras redes sociales que ya les mencionamos. No se olviden de seguir a nuestros amiguitos de Hablemos De. Y pues nosotros estaremos de vuelta la próxima semana con un nuevo tema. Bueno, no la próxima semana que grabemos. Y que ya saben, traeremos un tema nuevo, nuevas noticias, nuevas reseñas, nuevas recomendaciones. Y pues nada, me despido, yo soy Emiliano, aquí al lado está mi buen amigo Pedro. Y no dejen de escuchar música, nos despedimos con ¿qué canción, Pedro? Yo tengo dos opciones, Los Caprichos del Placer o Tinta para la Posteridad. Yo creo que Los Caprichos. Vale. Vamos con Los Caprichos. Simón. Esto es nos despedimos con Los Caprichos del Placer de Cato featuring Fernanda Súa y nosotros nos escuchamos próximamente. Simón. Las historias suenan más interesantes. Ganas puntos y le agregas tramas que hablen de amantes. No quiero aburrir, voy a omitir la cerveza y el ron, dejaré lo mejor. Esa noche María Antonia se veía tan flamante. Me acercaba y le decía que lucían buen talante. Ella quiso venir, ella quiso vivir. No pensó en el amor, solo había calor. ¿Y qué diablos? Soy soltero, soy su amigo, no su dueño. Hay cariño, también besos, y la admiro, no la sueño. Ella odia el compromiso. Ella quiso no ser novia. Tiene fobia a este abismo. Y por lo mismo no está sobria. Pero bien le decía la otra noche a Roxana. Hace días que no hablamos, nos pepemos una cita. La conozco desde niña, sé muy bien cuando es ufana. Tiene fama de haber sido la más guapa la garita. Tu carita me decía, me vendría muy bien verla. Acordamos la salida, siempre supe convencerla. Pasamos del boliche al billar y luego al parque. Ella brilla donde sea, no hay lugar que no lo marque. Siempre deja su fragancia. Tiene un toque de elegancia. Marca el ritmo y las pausas. No le cede ni a las ansias. Por supuesto que te premia. Si le das lo que ella sueña, matarías por tenerla. Pero hoy soy dueño de esta perla. Que no puedo soportar más esnobismo. Y las chicas que conozco no me causan ningún sismo. Voy a involucrarme con mujeres de confianza. Relaciones que realmente se merecen abundancia. Hay días que no puedo soportar más esnobismo. Y las chicas que conozco no me causan ningún sismo. Voy a involucrarme con mujeres de confianza. Relaciones que realmente se merecen abundancia. Lo que pasó con Paula parecía intangible. Vino a visitarme con el plan más accesible. Conoce de memoria mis historias amorosas. Puede engancharme como una buena prosa. Tras un disco de Devendra y una gran charla, nuestras almas se fundieron formando un mandala. Y esta armonía, amigo, no está en el amor romántico. Y lo veo tan lejano como el idioma sánscrito. No me vengas a amar. Que no puedo soportar más esnobismo. Y las chicas que conozco no me causan ningún sismo. Voy a involucrarme con mujeres de confianza. Relaciones que realmente se merecen abundancia.